Ay Castro y con Diego Poggi. Nosotros volvemos mañana. No. Podría haber sido, pero no. Bien, amigo. Mañana a las 4. El abrazo a la distancia y chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que perdió la alianza de compromiso en un lugar complicado de explicar. Sí, no me mire así. Es muy complicado. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. En esto ahora en casa, sí. Que los veo por la tele y veo la presentación que hicieron y recién me doy cuenta que no te llamás Anaí, sino que te llamás Anaís, y me encanta tu nombre, qué lindo. Bueno, les mando un beso, que tengan linda tarde en la radio, gracias por alegrarnos. Ay, es un amor. Estos ratos, los quiero. No, mi amor, gracias a ti, me alegraste tú el día a mí, ¿cómo me va a decir así tan bonito? Retierna. Hola, Anaís Castro, ¿todo hola, bien? Oye, ¿cómo estás, mi amor? Muy bien, ¿vos? Bien, chévere. Muy potra hoy. Gracias, mi vida, estoy bien contenta. ¿Estás contenta? Sí, estoy contenta. ¿Por qué? Estoy feliz, está saliendo todo lindo. El ensayo del show esta mañana estuvo espectacular. El domingo, amigos, todos en la Tanhampton. Hoy pasamos un bloque de canciones que siento que te van a encantar. Uy, muy bueno. Y a ti particularmente. ¿Hay sí, una? Borucha, a borucha. Sí, borucha, cha, cha, cha, cha. Esa no. Esa no. No, esa no. Pero hay una canción que sí, cuando la cante te vas a dar cuenta que es para ti. Vamos a gritar todos sí, el domingo ahí en el show de Anaís Castro en la Tangente, muy sí, bien. Amigos, importantísimo, hoy vamos a sortear para los Olvidators muy bueno, dos packs de entradas. Muy bien. Porque obviamente quiero que vengan a acompañarnos, así que en o sea, cuatro personas van a poder ajá, ir. Cuatro Olvidators. Ok, impresionante. Sí, amigos, bienvenidos. 4-775-6688 y 1168-61-1043, obvio, nuestros teléfonos para que nos digan cómo está la calle y también de qué se quieren olvidar, amiguitos. Importantísimo, no arrancamos este programa si ustedes no siempre se desahogan. Feliz jueves. Olvidar. Feliz jueves, amigos. Feliz jueves. Ay, para tremendo, todos. Tremendo, tremendo. Llegamos al jueves. Bueno, amiguitos, como siempre les preguntamos a todos ustedes cómo está la calle y todo eso. Me estoy metiendo en tránsito. Ah, mira, ahora hay que pagar. ¿Ahora hay que pagar? El tweet deck. Muy bien. Hay que actualizar el plan. Mira, tengo que actualizar. Plata. ¿Viste? Plata. Estoy plata, harto plata, de actualizar el plan de quedarme sin espacio, de que todo sea pro, de que todo sea max, de que todo sea premium, de que se te acabó la prueba gratis, basta. Para un poco. Sí. ¿Qué lo parió? A ver, sí, hola. Hola, amiguitos. ¿Qué hace, che? Acá reportando tránsito. Sí. Hay un accidente en la General Paz, mano al río, a la altura de Libertador, así que está totalmente frenada. Okay. Panamericana al norte, como todos los jueves, a Paso de Hombre. Ay, que tengan un lindo jueves. Besito, muchas gracias. Ti, mi amor, espero que hayas tenido un día precioso. Te compliqué, Ti, me parece entonces. Entonces repasamos un poco. Acceso a este kilómetro 19, casi 20, sentido Luján. Carril izquierdo está reducido por un vehículo detenido. Circular con precaución. Tenemos un choque en Alberdi y Mozart. Los bomberos en Roca y Montiel. Y el corte total sentido General Paz, lo que te contamos hace un rato, por un incendio de un vehículo. Amigos, paciencia en la vuelta a casa. Mucha paciencia. Hoy tenemos un montón de cosas para conversar con ustedes. No voy a empezar por el primero porque así no lo develamos. Pero hoy, por ejemplo, hoy es el Día del Clima. Y nosotros tenemos al mejor de todos. Tenemos que saludar a Bianco en un rato nada más. A Blanco. Claro. Eduardo hoy Blanco. También tenemos secretos con identidad reservada, porque hoy es jueves, el día donde te cambiamos la identidad y tú nos cuentas tu secreto. Hoy vamos a estar hablando, está buena, estas cosas están buenas, porque a veces no son un secreto, o a veces sí, pero está bueno porque, viste, uno no las quiere recordar tanto. Es el peor fracaso de cada uno. Y con la voz distorsionada yo siento que va a salir un montón de gente. Un poco más ligero. Tu peor fracaso puede ser en cualquier aspecto de tu vida. Nacer. No, eso no fue un fracaso. Hola, chicos, soy Diego. Ay, Dios, ¿por qué serás? Mi fracaso, ¿haber nacido? No, claro que no. Diego. ¿Cómo está la calle, amigos? Hola. Un accidente en la 25 de mayo, tráfico atascado, mano a provincia. Paso de Hombre. Atención, que ay, los amo. Este tipo de voz me gustaría que sea siempre para tránsito. Y me gustaría que volvamos a hacer en algún momento. ¿Se acuerdan cuando hicimos el bloquecito de la gente contándonos su vida como si fuese un noticiero? Como que si fuese un móvil. Ah, muy bueno. La semana que viene lo podemos repetir porque fue espectacular. ¿Cómo era? Ponele, no sé. Y le salía, acá te habla desde las inmediaciones de Puerto Madero. Un infante ha decidido secuestrar la vivienda hasta que se entreguen los 2 kilos de helado. Claro. La gente nos contaba todo como si fuese un boletín. Claro, por la muchacha venezolana, que ella es una adolescente, es divina, después busco el nombre porque ahora no lo recuerdo, pero ella narra su vida entera como que si fuese un noticiero porque ella quiere ser periodista, ella quiere ser notera, ella quiere estar en un noticiero. Atención, móvil número 25, Lugano. Vamos al lugar de los hechos. ¿Se acabó la manteca? Hola. Ah, boludo, un chiste. Yo pensé que era alguien que se le había acabado la manteca, boludo. Pensé que era alguien que estaba en línea. ¡Joaquín! ¡Ay, buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Hola! No, bueno, está grabado, amigo. ¡Hola! 23.5 en este momento la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Arrancamos? Pará, tenemos Olvídate Cantar. Sí. Tenemos Lo Curioso de Tu Laburo. Y el, yo vengo aquí un día cargado de contenido. Es una cosa abrumadora. Sí, tenemos una de todo. Una cosa que nos invade. Tenemos de todo. Bueno, amigos, arrancamos. Se viene, ponemos primera. Esto es Olvídate de Todo. ¿Y? Hoy vamos a hablar, esto me fascina. Tenemos un tuit antes de develar el título. ¿Lo tenemos por ahí, Florcita? Para compartirlo con nuestros oyentes y con nuestros televidentes. El tuit dice lo siguiente: cuando piensen que sus madres están locas, la mía tiene guardada en su cuarto, en su pieza, una sartén antiadherente que solo puede usar ella y cuando termina la vuelve a lavar, la guarda para que no se la use nadie. Chicos, es fantástico. Ella tiene su propia sartén, es fantástico. ¿Pero dónde la guarda? ¿Pues al lado de las medias? ¿Al lado de las bombachas? Ay, no. El otro día estaba viendo un especial de Lucho Mechira. Sí. Que lo amo, soy fan. Y un caso, viste que él habla con la gente, tipo, ¿cuál es tu problema? No sé qué, y soluciona como problemas de gente en el show. Sí. Y una chica decía, yo tengo el problema de que mi mamá está obsesionada con las sábanas. Ella dice que los dibujos de las sábanas tienen que ir para abajo, para que cuando tú la dobles, el dibujo quede para arriba. Lo veas, aparte generalmente el dibujo está tapado por el edredón o por el acolchado, bueno, ¿no lo ves? ¿Qué pasa? A ella le molestaba eso en su habitación y a toda la familia también. Dice, bueno, decidí yo empezar a tender mi cama. Ok. La mamá esperaba que ella hiciera su cama, que se fuera a la escuela y venía y le volteaba otra vez la sábana. O sea que estamos buscando locuras de mamás y de papás, ponele. Exactamente, locuritas de padres, obsesiones de padres. Esta cosa que tienen entre ceja y ceja que solo la hacen de una manera y no hay manera de sacarlos de ahí. Igual yo siento que la madre debe cuidar su sartén de hierro fundido o de lo que sea. Sí, claro. Y capaz que hay otras en la casa que no le, otras cositas que no le da bola. Que no importa. Esa es su sartén. Es su sartén. Yo soy su mamá, me llamo Scarlett Teresa. Exacto. Claro. Igual a lo que debe haber llegado, o sea, lo que debe haber sufrido para que la tenga que guardar en su habitación. ¿Entendés? Porque digo. Sí, igual, capaz no lo sufrió tanto, pero viste que hay unos que son caros. Hay unos que son bien, bien caros. que se supone que son un horno, un sartén, todo es lo mismo. Ah, claro. Ajá, te cuesta toda esa plata, yo también lo guardo. O sea, alguien no, hay le que llega cuidar. A pasar un tenedor. Hay que cuidar. Son muy sensibles. Sí, son sensibles. Las sartenes. Un soplido y como se arruinan. Nosotros. 4775-6688 y 1168-61-143. Acá pueden llamar hijos, pueden llamar madres, pueden llamar padres, pueden llamar todos. Todos tenemos a alguien para quemar o para claro. autoquemarnos. Sí. Esas obsesiones sí, que tienen cual. En la casa, del hogar, de la cocina, de la conducta. Estoy pensando en alguna de ese estilo de mi mamá y creo que no tiene. Mi vieja, ¿sabés que mi vieja tiene? A ver. Tiene un, debe ser un aceite de oliva, me imagino de 5 litros. Sí. Enorme, carísimo. Es un video, pero es espectacular, se lo regalaron una vez y está bien, todos tenemos miedo que se rompa, pero para mí todos tienen miedo que se gaste. Okay. Olivia. Olivia, aceite de Olivia. Ay, pero las cosas hay que usarlas. Sí. Es como los perfumes, que tienes un perfume ahí que te compraste hace no sé cuánto guardado, se te daña, gordo. Yo te siento, daña. Me viene úsalo. Una frase a la cabeza, creo, de todas las madres argentinas, venezolanas, ¿por qué no también? De a Latinoamérica. Estoy cansada de renegar. Esa no. Renegar es muy argentina. Es muy de acá. Estoy cansada de renegar. ¿Qué es renegar? Y renegar es como enojarse, pelearse con todo, de lucharla. De luchar. ¿Viste? Me tienen podrido. Claro. Mi vieja también, sacate la zapatilla antes de entrar. ¿Ah, sí? Sí, tenía ahí un fuentón gigante, una caja enorme, teníamos que dejar todas las zapatillas. A mí me gustaría como abrirlo un poquitito más, esta charla, no solo a las locuritas de madres, sino la frase de cabecera también de tu mamá. Cuando éramos adolescentes, mi hermano y yo volvíamos loca a mi mamá, porque mi hermano se portaba mal, yo lo seguía, bla. Y mi mamá decía, voy a echar a correr y no me van a volver a ver. Me voy a ir de esta casa, no me van a ver más, ¿eh? Nadie me va a ver. Nadie me va a ver. Decía, voy a echar a correr. Además, yo me lo imaginaba corriendo. Oh, pobre los padres, la cantidad de veces que tuvieron ganas de abandonar el bar conmigo. Les pedimos disculpas perdón, a todos los papás. Perdón, 4775-6688. Locuras de padres, locuras de madres. A ver, empezamos a atender. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Felicito. Tuve el sartén de mi mamá guardado 12 años y a la semana de sacarlo, que era también de teflón, algún salame me lo rayó. No. ¡Ay, no! ¿Viste? Esas cosas pasan. El sartén hay que guardarlo con cuidado. Igual para mí el de teflón tiene que ser expropiado de todas las casas de Argentina y del planeta. Porque es amigos, tóxico, ¿no? Es tóxico. ¿Para qué uno lo cuida tanto? Uno tiene que usar las cosas tranquilamente. No tenés que desesperarte que si se raya. O sea, si yo compro algo, es carísimo. Algo que ya está mal hecho de siempre. Sí. De fundición, amigo. Tiene que ser de fundición, dice que igual. El sartén. Claro. Muy bien, 4775-6688. Hola, Alan. Hola, Alan. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Todo tranqui. Espectacular. Y digo, tengo una contraoferta con lo de las sartenes. No, ya no están haciendo las sartenes, es la de teflón. ¿Y cómo es? Pero antes, eso es el peligro que tenían antes cuando se tomaba un pegamento que era recontra tóxico, recontra cancerígeno. Bueno, córtale, a mí nadie me contradice. No. Ok, gracias, te mandamos un besito. Ay, gracias, el beso más chiquito del mundo. No, mentira. Sigues ahí. No, te juro que no. Hacen eso y uno, yo también me lo creo, pero no, es un chiste. El chiste. Es un chiste, algún día se va a terminar el chiste. Algún día se va a terminar, es verdad. Bueno, amigo, ¿qué onda? ¿Locuras de madres, de padres? ¿Sos padre? ¿Sos hijo? No, como hijo. Yo, tipo 18, 19 años, estaba saliendo una noche y no encontraba mi documento. Ok. Y el tema es que mi mamá era demasiado obsesiva con el tema del documento. La hora que fuera, a donde fuera, tenías que salir con el documento. Si ibas al almacén, tenías que salir con el documento y lo que sea. Entonces, una noche, un sábado de la noche, estaba saliendo con un amigo por el barrio, estábamos en Florida, un barrio muy tranquilo. Y digo, bueno, no encuentro el documento. Uy, por acá, voy a estar acá cerca, en el barrio, claro. No pasa nada. Y, bueno, nada, nos vamos con mi amigo, estamos caminando 5 o 6 cuadras de mi casa, y se escucha un grito de a lo lejos. ¡El documento! Venía con la bicicleta, con el documento, levantando el brazo en el aire, y no sé cómo me encontré, porque yo no le dije para dónde nos íbamos. ¿Con la bicicleta? No te puedo creer, amigo. Agarró la bici. No, me parece espectacular. Tu mamá de verdad estaba comprometidísima con la causa, o sea, no te vas a ir sin el documento. No, entre... Sí. Bueno, por lo menos no es como la mía, porque mi vieja tiene la partida mía de nacimiento, no sé dónde la tiene. Nosotros no tenemos ahorro, no hay nada en mi casa para esconder nada. Pero la partida de nacimiento, siempre que se la pido, no sé, la escondí para que no se pierda. Y la perdí. Hay veces que uno la necesita, pero quiero hacer un trámite. No sé dónde está la partida de nacimiento, no sé si nací. La escondí tan bien que la perdí. Claro, eso es tremendo. Che, y hoy... Mi papá no quiere recordar cuando nací, Edito. O sea, no, papá, ¿qué dices? Alan. No, te quiero muchachito. Ajá. Me voy a ir de esta. Me voy a atender el tele. Mira, me están llamando. No quiero hablar más con vos. ¿Cómo hiciste eso? No sé. No te enojes, mi hija. Parece que no lo conocieras, Alan. Sí, pero hay que picarlo un poquito. Hay que chicanarlo un poquito. Bueno, mi amor, te mandamos un besito. Un besito. Chao, mi amor. Se fue, ¿eh? Se fue, ¿verdad? Se fue ido. Amigos, estamos hablando de obsesiones y locuritas de los padres y las madres. Y está Silvina. Hola, Silvina, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo les va? Bien, Opa, mi cielo. Número uno desde Villa Berna. Hermoso, amor, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Me alegra mucho. En este caso, ¿nos estás llamando como madre o como hija? No, como hija. Ajá, echa el cuento, pues. Bueno, mi padre, cuando éramos chicos nosotros... Se iba a trabajar, cuando volvíamos del colegio, él estaba trabajando y se llevaba el cable del televisor para que no veamos tele. ¡Ah, tremendo! Porque yo estábamos todos... Imagínate, tengo 57 años y la tele era la tele y arrancabas acá a las 12 del mediodía. Y ¡ay, después claro! Nos ponía un candadito en el teléfono, en el disco del teléfono, ¡no! Para que no marquemos. Ah, no, estaban muy, muy aburridos en esa casa. Muy aburridos. No muy tele, aburridos. No teléfono, viste, para lo que se quejan las infancias de hoy. ¿Viste? Claro. Abúrranse, aprendan a aburrirse. Toleren el aburrimiento. Así, y nosotros nos la ingeniamos y conseguimos un cable. No. Entonces, mirábamos la tele y cuando sabíamos que estaba por venir un rato antes, apagábamos la tele. Buenísimo. Para que no... sintiera que el tubo del televisor estaba caliente. ¡Ay, buenísimo! ¡Qué bien que la hacían, eh! No, me parece espectacular. Se cortó. Silvina, ¿te fuiste? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Silvina! Y se le acabó los pulsos al locutorio. ¿Sabes qué? Dijo esto... Pase por cabina 2. Dije esto y sí me acordé de una... Dijo esto y me acordé de una locura de mi mamá. Por lo del televisor. Mamá, sí la tienes. Igual eran locuras que ella hacía, tipo modo castigo. Porque los castigos de mi casa, mi mamá tenía que ingeniárselas y ser muy creativa. Y una vez empezó con la obsesión del televisor, nosotros empezamos a ver mucha tele y si nos castigaban por algo, no sé, malas notas o llegar tarde, lo que sea, se sacaba el televisor del cuarto y se ponía en el pasillo de la casa para que todo el mundo viera que estábamos castigados. Ah, mirá. Claro, porque el pasillo te abrías la puerta. Era el trofeo del, claro, del castigo. Claro, y es como, ay, si está ahí el televisor es que te portaste mal, ¿entendés? Lo sacaba el televisor del cuarto. Te daba como más vergüenza. Sí. Te daba más vergüenza, incluso más que te saquen la tele. 4775-6688. Hola, amigos, estamos buscando locuras de madres, de padres. Sí, claro. ¿Qué es eso raro que hacen tus viejos? A ver, hola. No, mi vieja decía, si Menganito y Fulanito lo hacen, ¿vos también lo vas a hacer? Claro, esa frase de cabecera. Ah, frasecita. Claro, esa está muy me bien. Gustó. Esa nos la dijeron a todos. Esa es bastante. Y sí, obvio, global. Si lo hace él también. Yo quiero hacer eso. Sí, y sí, mamá. Y sí, mamá. Si él se tira por la costa, va a tirar. Claro. Sí. ¿Cómo lo vas a solo? Sí. Hola, a ver, más mensajes, más llamados. Hola, Ludmila. Hola. ¿Qué haces, Lu? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Todo tranqui. ¿Cómo te trata la vida? Que está todo medio relacionado con las teles, ¿puede ser? Ay, pues, ¿el tuyo también? Sí, yo tengo un TOC que ya es de medio de chiquita, que yo no puedo dejar el volumen de la tele en otro número que no termine en 5 y 0. Y una vez estábamos mirando la tele con mi mamá y yo la dejé en los números que a mí me parecían correctos. Y ella me dijo, no, dejala en un número que termine en 2 o en 7. Ay, nada que ver. Porque si no le va a pasar algo malo a tu hermano. Así me decía. Pero, nada que ver. Nada que ver. ¿Cómo puede ser? No. Y era una odisea. O sea, yo necesitaba dejarlo en 5 o en 0 y ella en 2 o en 7. ¿Pero era... por qué te metí ese miedo? Ay, no. No, no sé, ¿viste? Le pero va a pasar algo a tu hermano. Pero aparte, pará, totalmente exagerada. Por una cosa, no me gusta que pongas este número en la tele porque se rompe o es mala suerte. No, acá directamente le va a pasar algo feo a tu hermano. Sí, que horrible. Claro. Otro hijo. Yo igual no coincido. Para mí el volumen es 8. O sea, en la noche, claro, en la noche, ya cuando está todo en silencio, el número es 8. Depende de la tele. Claro, todo depende de la tele. Depende de la tele, obvio. Bueno, te mandamos un beso. ¿Ya estás llegando a tu casa? ¿Qué onda, Ludmi? Acabo de llegar a mi casa, sí, saliendo del trabajo. Qué bien. ¿Te vas a quedar un rato ahí en el estacionamiento? Sí, seguro. Seguro acá. Este programa es ¿cómo podríamos decir? Somos los padrinos de toda la gente que se queda en el auto. Exacto, del habitáculo de la gente que se queda en el auto antes de subir a casa. Somos cómplices de todos los que no se quieren bajar en su casa. Y no, para sacar un poco de tensión del día, descansar un toque antes de volver a entrar a casa. Claro. Insisto, chicos, que tenemos que hacer algo con esto. Hay mucha gente que se queda en el auto y no quiere entrar a su casa. Es verdad. Somos un montón. Sí. Un beso. Te mandamos un beso gigante, Ludmi. Bueno, beso grande. Chao, mi amor. Gracias. Un amor. 4775-6688. Locuras de madre, locura de padres y todo eso. Hola, Marianela. Hola, ¿cómo va? Oh, hola, Marianela. Hola. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, todo bien. Acá un costadito de la autopista porque está colapsadísimo esto. Uy, ¿por dónde no estás? No me sale la voz del otro oyente, pero está colapsado, no sé cómo dijo. El del noticiero, está muy bien. El del noticiero, ese. ¿Por dónde estás vos? Acceso este. Perfecto, ahí está, sí. Le contamos a toda la gente. Bueno, ¿qué onda vos? ¿Locuras de madres, de padres? ¿Te tocó vos como hija o como qué? Como hija, mi mamá acumula... Le regalan mesas y no las suelta, o sea, tiene mesas, tipo estratégicamente ubicadas en la casa, como que no, vos no ves el volumen de mesas, pero tiene mesas, no puede soltar las mesas. Mesa que más aplauda. Pero ¿para cuántas mesas tiene? ¿Qué tipo de mesa? ¿Mesa de arrime? ¿Mesa? Claro, ¿mesa ratona? ¿Ratona, no, grande? Una mesa para el teléfono, otra mesa para la cocina, la otra mesa para el comedor grande, la otra mesa para, no sé, los elefantitos que le ¡ay, regalan. No! Otra mesa para los portarretratos, no sé. Yo también creo, ustedes corríjanme, pero yo creo que nuestros padres y nuestras madres tenían casas más grandes. Entonces, tenían más espacio para tener más cosas. Nosotros todos vivimos alquilados en departamentos chiquitos. Sí. Es como, no puedes meter un montón de mesas para poner los elefantitos. Mesa. Acá está la canción para tu mamá, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llama la vieji? Grachu. ¿Cómo? Graciela. Canta para vos. Mesa. Que más aplauda. Te mandamos un beso gigante. Que tengas un hermoso regreso a casa. Otro beso. Gracias, beso, Marianela. ¿Sabes qué? En Venezuela. ¿Qué? Ponían esta canción en el colegio. Nosotros, nuestras mesas del colegio. Los pupitres. Claro. En un momento ya no teníamos más pupitres, teníamos mesa. Y la mesa era más resistente. Entonces, en la fiesta de fin de año, te paraban una niña en cada mesa. ¿Cómo te paraban? Te paraban. Claro, y bailábamos encima de la mesa. Ah, pero medio... Era la exhibición. Que me aplaudé, y estábamos ahí todas... Pero menores de edad bailando arriba de una mesa, rarísimo, todo. No, pero no eran bailes sensuales. Ah, pero no. Había que pararse arriba. Ay, me asustaste, Ari Castro. Y por aplauso ganaba una. Ah, mira vos. Claro, mesa que más aplauda, la mesa que más se le aplaudía. No había pibes arriba de la mesa, solo pibas. Solo pibas. País machista como el solo. Qué machistas que son. Y mujeres compitiendo, ni te digo, por baile, por concurso de belleza, por todo. Por todo. Pero bueno, mesa que más aplauda, era divertido. Hoy lo recuerdo y era divertido. Qué lindo. 1168-1043, locuras de madres. De madres. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá Walter de Lanús. La cura de mi vieja, me acuerdo, de chico, no, a veces no quería comer y por ahí eran las 5 de la tarde. Y le decía, mamá, tengo hambre, y me ponía el plato frío de comida que había dejado al mediodía. No, era tremendo, eso era una inquisición, no. Más o menos. ¡Ay, mal! ¡Qué feo comer! Claro, querían comer frío. No. Sí, ¿viste? Mira, acá dicen en el chat, la terapia de la nona era chancleta picante. No. Yo creo una vez me ligué un chancletazo nada más y aprendí. Sí. Entró de una. Mi abuela tenía. Mi viejo calzaba. Ah, era un chancletazo. No, eso cortante. Me gusta más de ahora. Los latigazos son ahora más 18. Pero no, antes era chancletazo. Mi abuela tenía una correíta, un cinturoncito de cuero colombiano. Mira vos. Bien finito. Ella se quedaba sola con nosotros, éramos 4 muchachos. Sí. Y andaban por esa casa. Uy, pobre haciendo no. Haciendo desastre. No. Pobre no. Claro, no. Éramos 4 muchachos, un perro. Un montón de gente. Mucha pipa. Y de vez en cuando salía correazo, pues. Tuki. Así salimos, salimos bien. Ah, uno aprende mejor, uno aprende mejor. 4775-6688. Locuras de madres, de padres. Hola. Locuras de madre. No de mi madre, pero de mi esposa con mis hijos. Un día estaban jugando a la pelota dentro de la casa y rompieron un adorno a mi señora que le gustaba mucho. ¿Un adorno? Ella enojada agarró unos muñequitos de Vengadores que tenía y le partió la pierna a dos para decirle, vos me rompiste esto, yo te rompo lo tuyo. No, lo peor. Chicos, no. Me quedo con la correita colombiana. ¿Sabes que sí? La venganza es terrible. No. Tenemos un montón de mensajes, un montón de llamados. Se recoparon. Hola, Juan. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué haces, Juancito? Hola, Juan, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, muy bien. Volviendo a casa, paré el auto a un costadito para hablar con ustedes. Muchas gracias. Valoramos mucho esa actitud, amigo. Cuando llegas a tu casa, sí. Vos también te quedas colgado ahí en la puerta y no subís. ¿Un ratico? Sí, si están hablando de algo que me interesa mucho, que con ustedes nos pasa muy seguido, no. O hay una canción buenísima, siempre me hacen quedar en la puerta de casa. Más tierno. Más bellos que son. Bueno, queremos escucharte. ¿Qué onda? Obsesiones de los padres, dos puntos. Pasó? Obsesión de mi mamá. Nosotros somos tres hermanos y en los años 90... teníamos una pileta, una pelopincho grande, pero una pelopincho al fin, y en verano, si no hacía más de 30 grados, no nos dejaba meternos. Así que esa era la ley. Si hacía 29, si hacía 28, 27, por más que nos estuviésemos muriendo de calor, no puedo creer. Más de 30, no hay pileta. Así que mirábamos la tele, la tratábamos de convencer a veces con la sensación térmica, pero no había caso. Así que ¡no lo puedo creer! No te puedo creer, no. Porque no llegaban los 30. ¿Y por qué sería? Porque ustedes eran muy quilomberos en la pileta y los tendrían que claro. Como cuidar. No, porque ella decía, tengo que poner un corte en un punto porque si no se mete ni hace frío. Un mambo de ella, 2 horas de digestión después de comer. Y más Esa grados, la sufrimos todo. Así que nos hemos perdido grandes días de verano. La tratamos claro. De comenzar con la sensación térmica. A veces cambiábamos de canal a ver si había algún canal que mostrara un poquito más. Claro. Amigo, tenías que pegar un sticker en la tele. Sí. Más o menos. Tenías que pegar un sticker en la tele, algo. Tenías que cortar un pedacito de cinta, una cosa así, poner siempre no, arriba. No, me parece no tremendo. Pero con mis hermanos hasta hoy nos acordamos de los días de verano que nos perdimos. Porque no hacía más de 30, por ahí decía 29.2 y decía, no, chicos, más de 30 no, en algún punto tengo que poner el corte. Así que la pasábamos muy bien. Muy buena obsesión, pero para mí el corte era en 26. Para mí también, para nosotros era en 20, desde que empezaba el verano hasta que terminaba era el corte para nosotros. Claro, bueno, claro. No viste que sos chico, igual no el termostato no te funciona bien, como que no va en otro, no está regulado. Aguantas la misma. Aguantas frío, sí, como se no pasa nada. Si sos adolescente salís sí, en pelotas días, a la calle, no. En remera. Totalmente, por eso nos levantábamos todos los días esperando que hicieran más de 30 grados y hablábamos con mis hermanos. Decías, ¿te dijo algo? ¿Cuántos grados hace? ¿Pusiste la tele? ¿Te fijaste? No, porque escuchó que... Y bueno, y así nos perdimos. ¡Ay, la preocupación de los chicos, por Dios! Era nuestra preocupación. Bueno, esta podría ser la preocupación de la familia de Bianco, que ahora en un rato vamos a estar hablando, justo es el día del clima, y quizás, viste, por eso después se hizo meteorólogo. También es verdad. Puede ser. El trauma lo terminó transformando en profesión. Y sí. Amigo, te mandamos el abrazo más grande del planeta. Chao, mi amor. Gracias. Beso. Juancito, muchas gracias. Estamos hablando de obsesiones de los padres. 4775. No. No, no. Pero... Ay, Walter, te anda mal la consola. Conchale, vale. Por el sonido. No puede ser que siempre me ría, boludo, de esa tarde. Tenemos 12 años tú y yo. No, sí, entre los dos. Entre los dos. 6, 6. Todavía no sé. Yo todavía no sé leer. No. Ay, Dios. Y el otro está tentado. Sí, 4. Sí. Aparte está tentado y está comiendo un bizcochito. O sea que si se ríe, escupe todo. Sí. 4775-6688. Hola, Leo. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué haces, Leito? Hola, Leito, ¿todo bien? ¿Y tú? Todo bien, por suerte, tratando de llegar a casa. Muy bien. Ay, muy bien. ¿Cuánto te falta? Ay, como media hora. Ay, suspiro. La zona sur del conurbano es larga. Lo que pasa es que venimos de la casa de papá, que... Papá es el obsesionado en la familia. Ah, ¿sí? Mirá. Ahora me acaba de llamar con 87 años para que le fuera a ver el lavarropas porque él creía que le goteaba el lavarropas. Ay, pero no pasaba nada de eso. Así que bueno, digamos como que fue una visita social hoy. Ah, muy bien. Vamos perfecto. A tomarlo así. ¿Y qué era lo que goteaba? No tengo ni idea. Él vio agua, parece, en algún lado, pero no. Y viste, no, capaz que condensó, o capaz que quedó un cachito. Claro. A veces, viste, que queda, no sé, una media tapando un poquito la puerta. Ah, puede ser, viste, siempre algo pierde agua. Nunca está todo bien. Exactamente. ¿Qué onda, amigo? Bien, bien. Bueno, una de esas obsesiones que te quería contar que tenía, él, mi viejo fue almacenero toda la vida y usaba el auto para trabajar, básicamente, lo usaba como de transporte de cosas, ¿viste? Así claro. Que durante cada 2-3 años tenía que cambiar el auto porque lo reventaba, básicamente. Con lo cual, todo auto usado, no hemos tenido nunca un 0 kilómetro, pero eran okay. Usados con 2-3 años de uso, sí. Y eran todos nuevos para nosotros. O sea, cada auto que caía era un coche nuevo. Un mes después de comprado, entraba a la cochera, lo cerraba con llave para que nadie pudiera subirse más que él. O sea, yo, y encima que soy fierrero, me moría por subirme al auto nuevo y ver qué tenía después de un mes. No me enteraba hasta que él no lo liberaba, se olvidaba o se relajaba. No, claro. Después le agarró esa de celoso con el auto nuevo. Y para que no se le haga... No, vos no sabés lo que era. No. Era, no se acerquen, no pasen muy cerca, no... Es un coche. No, amigo, papá. Qué garrón. Boludo. Ay, Dios. Y hoy ahí lo volviste a hablar con tu viejo. ¿Esto se ríen de esta situación o no? Sí, ahora se ríe mucho. Porque imagínate que ahora con 87 Pirulo ya no maneja nada. Claro. ¿Sabés lo que me costó? Tenía 77, 78. Con que ya para mí el gobierno de la ciudad no se... ¿Cómo cuernos le daba todavía un registro para manejar? Porque claro. Hablaba en tercera en las esquinas. Le hacía ojitos a la chica del examen. Claro. Le hacía ojitos a la chica del examen. Ese es otro tema. Si querés hablamos en otro... Cuando no, no. Otra sección de mi papá... Contanos ahora. Los papelones que me hizo hacer un día. Íbamos a votar, después de cierta edad ya no tienen obligación de claro, votar. No es obligatorio. No. Claro. Y un día se puso a hablarle a la chica que tendría unos 25, 30 años, la chica de mesa de la votación que nos toma, y se puso a parlársela para levantarse. Ay, hermoso, no podía creer. Ah, vergüenza, era, papá, por favor. Papá, tranquilo. Papá, te lo pido, por favor. Pitito antena. Ay, no, me encanta. Se daba vuelta en las colas de la farmacia y se pone a hablar con chicas más jóvenes, ¿viste? Y vos decís, papi, por favor, te pido. Me parece fantástico. Bueno, así son, hay que bancarlo. No bancaron tantas. Sí, obvio. Salvo, bueno, que se parte alguna. Te reís un montón. Que se zarpe, digo. Claro. Está muy bien. Un beso, amigo. Gracias y buen regreso a casa. Amo mucho. Muchas gracias. Bien, beso, mi amor. Buen regreso. Gente es muy tierna con nosotros. Gracias. Es muy bella. Son todos muy tiernos con nosotros, los queremos. Sí. Estamos buscando obsesiones de los padres. Locuritas de los padres. Me acuerdo de una que no es mía, es de mi suegro, me la ha contado mi marido. Ah, mirá. Y él me cuenta que su papá, en su infancia, era como que ellos tenían una obsesión con que las ensaladas vayan separadas. O sea, nunca había una ensalada de rúcula, tomate, todo junto. No. En la mesa se ponía todo separado, la rúcula por un lado, el tomate mirá por vos. Otro. Todo una entera así mezclada, no. No, todo. Siempre separada. ¿Y por qué sería? No tengo idea. Una vez se lo pregunté y no me respondió mi suegro. Para que esté todo, no sé. Todo que limpito. Sea más, todo, claro, más prolijo. Y además hay algo también bien democrático, que es bueno, si a este no le gusta la rúcula, que coma solo tomate. Totalmente, está bien. Está bien. Está bueno, es medio como si fuese en un buffet. Un buffet, o claro, cuando vas al chino, viste, a comprar por peso, que está todo separadito. Bien, es verdad. Claro. A ver, hola, Lau. Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Qué haces, Lau? Hola, Lau, gracias por llamar. Bien. ¿Y tú? Bien, todo bien. Estaba viendo las uñas de Choloní, me encantan. Ay, gracias, reina, me las hice ayer. Qué divina. Hermoso. No hay nada más lindo que hacerte las uñas y que alguien te diga. Se las vienen a hacer acá en la radio. Ella pone las manos para abajo, acá abajo de la mesa, y tiene dos pibas que están agachadas y les hacen las uñas. No. Te juro, si un día se pusieron de otro color, otra forma no había. Te lo juro. Ay, ¿cómo estás, mi cielo? Bien, muy bien. Acá tomando unos mates. Muy bien. ¿Qué tipo de mates tomás vos? ¿Cómo así? Amargo, puede ser dulce, amargo, con algún chuchito, alguna cosita. Sí, más. Con chuchito, con manzanilla. Está muy bien. Ay, qué lindo eso. Perfecto. Me gusta la manzanilla. ¿Obsesiones de los padres? ¿Qué onda? Ay, yo tengo muchas, pero me acordé de una que es que cuando éramos chicas con mi hermana, muy chicas, o sea, 10 años, te estoy diciendo, yo tengo 43 ahora. Mi mamá había comprado unos vasos, un juego de vasos que eran 4 y que cada uno era una estación del año, primavera, okay. Verano, invierno y otoño. Pero solamente se revelaba esa estación una vez que se le introducía el líquido frío. Hoy está más común en las tazas y eso. Pero en esa época era toda una novedad. Claro. Y para nosotras eran buenísimos. Queríamos usarlos todo el tiempo y no nos dejaba usar esos vasos. Ay, nunca las podíamos usar. Y un día, se me casó todo. Y un día, mis viejos se fueron, yo ya era un poco más grande, vinieron unas amigas a mi casa y los usamos de contrabando. Y no, se rompió uno. No, no, no, el peor final. No. No te puedo. Era obvio que iba a pasar eso. Era obvio. Ay, igual no, cuando para mí cuidas algo tanto, está bien que alguien te lo rompa. Hay que usar las cosas, no, porque si no... Hay que usarlo. Sí, hay que usarlo. Hay que usarlo, porque si no, viste, se pasa la vida y uno no. No usaste las y cosas. Y así con un montón de cosas tenía, que compraba y no se podían usar. No nos dejaba usar. ¡Qué garronazo! Te mandamos el abrazo más grande, gracias por tu testimonio. Otro para ustedes. Beso, mi vida. Chao, un besote. Me encanta la gente que nos manda mensajitos. Chicos, hay que usar las cosas. Hay que usar las cosas. Pero aplica para todo. O sea, a lo mejor tienes por ahí en tu casa algo y dices, para una ocasión especial. Hoy es especial. Hoy estamos vivos. Sí, ya. Esa es la única excusa que necesitas. Mañana capaz que nos caiga un misil. Sí. Un... O lo que sea. Lo que sea. 4775-6688. Hola. Turbia. Pablito. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Hola, Pablito, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, todo en orden, volviendo a casa. Muy bien. Bueno. ¿Cuánto te queda, amigo? Y según el GPS, como 50 minutos. Bastante. Recién llegué. Estoy yendo de Martínez a Merlo. Ay, amigo, tenés un montón de tiempo. Me falta un montón. Sí. ¿Vas por la colectora o por la estoy trazo principal? Estoy yendo como de Maipú a la colectora de la Panamericana. Estoy a 4 cuadras de la Panamericana. Ahora okay. Pasé un costadito. 80, okay. Amigo, ahí, ¿eh? 80, por favor. Bueno, sí. Creo. Cuéntanoslo todo. Eso. Ah, mi papá, la obsesión de mi papá. La sección de mi papá. La obsesión de mi papá. Ah, ok. A ver. Se jubiló hace 10 años y hace 10 años que está sentado en la punta de la mesa. ¿No lo podemos mover de ahí? No se mueve. Duerme ahí. En su sitio, o sea, tiene como una reposera en la punta de la mesa y vive ahí. Y él está ahí. Él duerme ahí, desayuna, almuerza, merienda, cena, tiene abajo del. Tiene todo en la punta de la mesa, tanto arriba de la mesa como abajo, como a ambos costados de la mesa. Todo lo que necesita para sobrevivir una semana, aproximadamente 20 días. ¿Camina algo o no camina nada? Ajá, importante. No, lo hemos tenido que llevar al médico, hacer tratamientos y esto y lo otro, porque no se quiere mover de ahí, está estancado ahí. Y tiene, por ejemplo, abajo de la mesa, un par de ojotos, un par de zapatillos, un par de zapatos, por las dudas que tenga que hacer algo con algo de eso. Ay, lo que... Arriba de la mesa tiene el mate, con la pava eléctrica enchufada con un alargue, la taza, con los sobrecitos de café, con la yerba, el edulcorante, los palillos por si tiene que almorzar, los cubiertos, un plato, el pastillero con las pastillas de toda la semana. Él se mudó a esa punta de la mesa. Es su centro de control. Bueno, sentarse en la punta de la mesa es habla de la jerarquía, del liderazgo, de tener todo bajo control. Se rompió 3 mesas porque está tanto apoyado en la mesa y se para ir al baño y volver que se apoyó tantas veces en la mesa que en promedio uno se apoya 2 veces al día, 3, él se apoya 70 al día, ya rompió 3 mesas. Oye, te pregunto una cosa. Las inclina hasta que las parte. Claro, te pregunto una cosa porque nos reímos todo, pero ¿tu papi está bien? Sí, está perfecto. Estuvo algunos problemas de salud, pero está perfecto. Está perfecto. Pero él adoptó esa postura, él dijo, el día que yo me jubile, él está más allá del bien y el mal. Ok. Adoptó esa postura y le importa un huevo la vida de nada. Yo quiero estar acá, a mí me queda cómodo estar acá. A todo, nada le preocupa. ¿De qué laburaba antes, dijiste? Mi papá era docente, profesor de nivel terciario. Y se hinchó los huevos, no quiso escuchar nunca más a nadie. Sí. De hecho, el último tiempo en el nivel secundario pidió licencia porque dice que los padres y los pibes los volvían locos. Y bueno, se cansó mucho, viste, y está pobre ahí descansando, pobre viejo. Mándale un abrazo. O sea, vos le movés el palillero y se dio cuenta, le movés y se enoja. Claro. Decís, pero ¿para qué querés? No sé. Amigo, está en la torre de control. ¿Quién movió mis cosas? ¿No? Dejame la mermelada, dime. ¡Ay, Dios! Claro. No le podés mover nada. ¡Ay, tremendo! Eso es tremendo. Un día también podríamos hablar de cómo cuando uno va a la casa de los padres o en la casa mismo de uno, cómo los lugares en la mesa... Están marcados. Sí, yo tengo el mismo lugar que voy de visita toda la vida, me siento en el mismo lugar. ¿Viste? A la derecha de mi papá. No sé si sos muy de acá o también de allá, Ani. Mira, yo creo que es de todos lados. Estaba pensando... Yo voy a casa de mis viejos, me siento en el mismo lugar. Sí, yo no, siempre, ¿eh? Tema que ahora soy grande y me clavo un caño de la mesa en el medio de las dos gambas, pero antes no me jodía, ahora lo tengo ahí en el medio. Creo que de chiquita en la casa de mi abuela sí tenía un lugar en la mesa. Ah, mirá. Pero ahora es como que soy más libre. Ah, no, yo me gusta, o sea, me encanta, no sé, no conozco la casa desde otro lugar. Ay, qué loco. Bueno, a mí me pega el aire en la espalda. A mí también, y, amigo. Y me tengo que fumar el aire en la espalda porque es el lugar donde me toco. No, ¿por qué ese es tu lugar? Muy bueno. Te mandamos... Bueno, escúchame una cosa. Sí. Esto habla de por qué tú de eres así. Tu papá te lo heredó. Después vas a tener tu lugar en la mesa de cuando te jubiles. Yo tengo 45 años y estoy esperando jubilarme. Estoy esperando mi lugar en la mesa. Falta un par de años, amigo, a bancarla. Falta un montón, pero bueno. Un beso, beso a toda tu familia, beso al papi. Beso, gracias. Gracias. Mi vida. Escúchame. Sí. Me hiciste recordar algo que me gusta mucho y seguramente mamá mía está viendo el programa. Tu abuela. Es que, mi abuela, que esto del lugar en la casa, el lugar en la mesa, yo soy la única de los nietos de mi abuela que se acuesta en la cama con ella desde hace muchísimos años. Muy buena. Es su única nieta que va a la casa. Yo voy a la casa de mi abuela, como algo, y ella sabe que yo voy a la cama con ella. Te vas a dormir la siestita. Ese es mi plan favorito en la vida. Ay, re lindo. Ir a acostarme en la cama con mi abuela, echamos chisme. Muchas veces me pongo a leer al lado de ella y me quedo dormida. Ay, re lindo. Es maravilloso. Te amo, mamá. A disfrutar, amigos. Más canciones en Urbana Play. Bienvenidos todos. Es jueves. Metemos un remix para arrancar. Mirá vos. Ah, mirá. Casi olvidaste, amigos. Mañana tenemos programa de solamente una hora. No te olvides. Esto es John Newman. Esto es Love Me Again. Bienvenidos. Urbana Play 104.3. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long. Where only fools gone. I shook the angel and you. Rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can't do. Is that what demons do? They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing. I need to know. de la tarde, 46 minutos. Me encantaría tener tu pelo corto para moverlo al ritmo de la música. Al ritmo de la música. Música. Tenemos Olvida After Micro a partir de las 19 horas. Apenas arranca el programa, 10 minutos porque tenemos a los vuelta y media. Los enganchamos. Esperemos que mañana no se nos bajen, ¿eh? Amigos, si ustedes tienen ganas de mandarnos canciones para los vuelta y media. Sí, para sorprenderlos. Quiérannos. Vamos a tener tiempo para poner 3, 4 canciones, 5 canciones, una atrás de la otra, ¿eh? Claro, yo creo que aquí deben haber mucho oyente de vuelta y media. Sí, seguro. Saben secretos. Ustedes saben cosas. Díganos, mándenos ahora canciones 1168611043 o si no, escribinos al Instagram de la radio que es arroba olvídate de todo 1043, arroba Anaís Castro y bajo, claro. Arroba Poggi. Ahí está, listo. Okay. Pero hoy, amigos. ¿Qué? Es el día del clima. Oh. ¿Tenemos al homenajeado? Lo tenemos. Hola, José Bianco. Feliz día del clima, feliz amigo mío. Feliz tu día. Vándalo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? ¿Y tú? Bien, acá esperando los regalitos. No sabía que era el día del clima. Bueno, justo te iba a preguntar. ¿Te enteraste? ¿No te enteraste? ¿Se festeja? ¿No se festeja? Pasa que hay 3 días para los meteorólogos. Uno que es el día del Servicio Meteorológico Nacional. Yo nunca he trabajado en el Servicio Meteorológico Nacional. Ese tanto no me... ¿Te llamaron alguna vez del SMN? Hice la tesis, el trabajo mío de la licenciatura. Lo hice con gente del Servicio Meteorológico Nacional. Porque evaluamos qué entiende la gente cuando se dan las alertas, ¿no? Ok. Eso, la respuesta del público ante una alerta y qué posiciones toman. Así que he trabajado en conjunto con... Ah, bueno, dale, yo me acerco. No pasa nada, Wally. De acá subo un poquito el volumen. Perfecto. Ahí te escuchamos, amigo, un poquito más. Gracias, amigo, gracias. No pasa nada. Les decía entonces que hemos trabajado con ellos y además he estudiado, porque desde más o menos el 2009 a esta parte volvió a ingresar gente de la Universidad de Buenos Aires al Servicio Meteorológico Nacional. Antes eran solo militares y después desde el 2009 volvió a ser civil y mejoró muchísimo con muchos profesionales, gente muy grosa que entró desde mayoritariamente desde la UBA hasta ahora que están otra vez volviendo las modas antiguas. Feliz día entonces para todos. Bueno, y entonces tienes el día del meteorólogo, el día del SMN y el día del SMN, del MCN, del MCN, zumbido. El día de la Organización Meteorológica Mundial, que es el de ahora, sí. Y nos está faltando la que más me representa a mí, que es la creación del Centro Argentino de Meteorólogos. Ah, claro. Ah, mirá. Feliz día del MCN. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, todo, se festeja todo igual, pero tiene que ver con la meteorología. Amigo. Y justamente viene bien. ¿Qué diazo? Para hablar de lo que... sí, hoy sí, pero está lloviendo en algunos lugares, ¿eh? Les digo, ¿qué? Porque atrás mío están cayendo algunas gotas. Yo voy a hacer en un segundo esto, somos radio, pero hay algunas lluvias que están sobre la ciudad de Buenos Aires, sobre el Gran Buenos Aires, pasando ahora, bastante de manera sorpresiva, diría yo. Estábamos todos pensando en llueve el viernes, llueve el sábado, llueve el domingo. 3 preguntas difíciles de responder, que ahora vamos a responder, a intentar acercarnos, pues ya no nos queda más tiempo para meter misterio. Es que la atmósfera tiene una situación poco fácil de pronosticar. Para las próximas horas, entonces, ya estamos dentro de aire inestable y se están generando chaparrones. Algunas gotas más pueden caer. Al que le toca, inclusive, son algún sacudoncito. De esta hora estoy hablando. Ah, ahora mismo, en torno al sur del conurbano bonaerense. Así que Chaparrón. Se viene un chaparrón. ¿Qué pasa mañana? Ajá. Bueno, mañana, hacia la tarde y noche, sobre todo, en el final del día, la primera posibilidad importante de tener alguna lluvia. ¡Upa, el partido de Argentina! Por ejemplo, está bien que lo recuerdes, porque podría el partido tener alguna lluvia. Ah, mirá. ¿Cuándo es la posibilidad de lluvia el fin de semana? Bueno, como continuación de la lluvia de mañana en la noche, sábado podemos tener lluvias en la madrugada y en la mañana hasta el mediodía. Después entramos en un periodo de mejora, que en la tarde del sábado es menos probable que llueva, no se puede descartar, porque las lluvias van a estar un poquitito más hacia el norte. Y lo del domingo es algo similar, arrancaría el domingo con lluvias, siempre estoy hablando en potencial y con poca voz de certeza, porque esto es realmente para ir pasito a pasito este fin de semana, y las tormentas quedarían más hacia el sur, algunas fuertes. Lo mismo que el sábado, que inclusive no van a darse sobre Buenos Aires las más intensas, pero van a estar acá nomás. Así que, resumo, llueve viernes en la noche hasta ahora, sábado a la mañana y domingo a la mañana. Eso es lo más probable, pero repito, no es un fin de semana para creerle mucho al pronóstico. Pocas veces digo esto, pero esta vez es así. Está muy inestable, ni siquiera vos lo podés ver bien claro que va. Pero generalmente nosotros tenemos la mayoría de las veces dos formas de que llueva. Una, porque llega un frente frío, que es ese que después te hace bajar la temperatura. Ese es bastante noble de pronosticar. Otro es un sistema de baja presión, esa ciclogénesis, que a veces deja 70, 80 milímetros para el campo, que viene muy bien. Y este, el tercero, de las modalidades más frecuentes para nosotros de lluvia, es que aire caliente avance sobre una zona. Tanto así que el domingo la máxima podría ser de 30 grados. ¡A la mierda! Y eso es porque el frente caliente avanzaría durante el domingo en la mañana generando lluvias y después las activaría más hacia el sur en la provincia de Buenos Aires. Nos quedamos dentro del aire caliente. Así que 30 grados podría ser la máxima del domingo. ¿Qué pasa si no se activan las lluvias del domingo en la mañana? Van a decir, che, hoy dijeron lluvia, dijeron que iba a llover todo el fin de semana y hay un día de la Gran 7. Y sí, porque el domingo es eso, es aire caliente que llega. Si no llueve de la mañana, el domingo va a ser un diazo. Ok. Pero de pileta casi. Así que así de complicado está para los meteorólogos, sí. Impresionante, muy bien, que a la noche tenemos... Olvidaditas. ¿Qué? Buenas noches, bueno, acá estamos reportando el clima. Haciendo el papel de Bianco. Sí. Desde Monte Grande se largó una tormentita. Mirá. Hay que ver si es para rato o... solamente un momento. Pasa. Muchas gracias. La Matanza ha llovido, atento a La Plata, ahora está teniendo lluvias en algunas zonas, zona sur de Gran La Plata también. Son puntuales, duran 10 minutos, no más que eso. Pero bueno, vinieron a sorprendernos un poco los meteorólogos, que para hoy no las esperábamos. Sorpresuto. Lo personal. Para hoy no las esperábamos, sí, para mañana a esta misma hora podríamos tener lluvia con mayor probabilidad. Espectacular, José, te queremos. Feliz día del clima. Gracias, para todos, José. Los que laburan cerca del... Te mandamos un abrazo. Un beso grande. Chao, mi amor, besito. Gracias. Dijo que espero los regalos. ¿Qué le regalamos? ¿Qué le podemos regalar a Bianco? Un paraguas, un pilotín. Un piluso. O le podemos regalar un caballito de mar que cambia de color. Como el gallito que cambia de color también. Sí. O le regalamos el lobo de Mar del Plata. Algo que a él no le gusta, lo del horóscopo y todos los signos. También, ¿qué signo, Bianco? Le podemos regalar, no sé qué signo, no me acuerdo. Escorpio, ¿no era Escorpio también? Quiero confirmar lo que dice Bianco. Estoy acá en zona sur, en Bursaco. Exactamente, y sí, está lloviendo, se ve que ha llovido bastante fuerte porque hay charcos y demás. Estoy trabajando con aplicaciones, chicos. Con Tinder. Excelente, los quiero muchísimo. Muy bien, gracias, amigo. Se ha ido otro chaperón por ahí, ¿eh? Chaperón. Tremendo, tremendo. Bueno, amiguitos, espectacular. Temperatura entonces en la ciudad de Buenos Aires. Actualizamos lo que dijo recién José Bianco. Estamos en 22.9. En instantes nada más se viene, porque jueves, secretos con identidad reservada. Claro que sí, amigos. Y hoy vamos a hablar de tu peor fracaso. Secretos con identidad reservada. Te vamos a cambiar la voz. Porque a veces da un poquito de cosa hablar de los fracasos personales. Pero yo no tengo ganas que se entere todo el mundo. Claro, me da cosita. Así que si te sentís un fracasado, o en algún momento de tu vida algo no te salió bien, es el momento para que nos llames. Nosotros acá te ofrecemos un servicio, es gratuito para toda la comunidad de Olvídate de Todo. Cambio de voz, gratis. Cambio de personalidad. Te puedes poner el nombre que tengas ganas. Puede ser odiosa. Si tú eres dulce en tu vida, aquí puede ser odiosa. Y nos contás lo que tengas ganas de contarnos. Tal cual. Así que ya sabes. Un fracaso, una falla importante. Sentiste que fallaste en algo, en un proyecto personal. Oye, que fallaste en una relación, que fallaste en un laburo. Espectacular. No se pudió. No, exactamente. Queremos fracasos. 4775-6688. Malena y Joaquín te atienden, te escuchan y después salís al aire con nosotros cuando lo llamen. ¡Esa, Malena! Si te atiende un chabón, decile hola, Joaquín, se va a poner muy contento. Claro. Si te atiende una mujer, es Malena. Le decís hola, Malena. Hola, Malena. Se van a poner felices. Y Walter después te saca al aire. Así que también saludo a la Walter. Saludo a la Agustina Duque. Saludo a todo el mundo, a mi favor. A todo el mundo. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate. Todo. Somos la radio que ves. Urbana Play. 104.3. Las mesas argentinas tienen algo especial. Vos me vas a decir que una heladerita en la playa no es una mesa con vista al mar. Ideal para compartir unos sanguchitos con amigos. Por eso, sea cual sea tu mesa, Fargo siempre va a ser parte. Fargo, el pan de todas las mesas.

África. Claro. Noroeste de África, Mauritania, oficialmente la República Islámica de Mauritania. Mira, no tenía, pero ni idea de que existía Mauritania. No, sí, aparte, capaz que los que siguen fútbol, viste, capaz que saben más porque no son las selecciones y todo eso. Puede ser. Bueno, bienvenidos a Argentina, selección de Mauritania. Muy bien, amigos. Capos Guido y Mariano van a hacer una transmisión especial a las 8 de la noche. Es lindo escuchar el partido por la radio. Tiene, viste, aparte por FM. Se escucha bien, viste, escuchás bien el sonido ambiente. Y ellos ambiente. Además ellos respetan las 21:21. Entonces yo les confío el horario, ¿entendés? No, es que si está Walter en los controles siempre clava el pling. Sí, igualito sí. Siempre. Pase hasta en el medio del Lollapalooza lo tiraste, amigo. Muy espectacular. En el medio del chaperón, pling. Ahí está. Bueno, atención, abrimos, amigos, una nueva hora. Hoy es jueves, beso para todos los que están ahí arriba del auto. Que llegues rapidito a tu casa. Pero tenemos hoy secretos con secretos, identidad con reservada. Y hoy estamos buscando tu peor fracaso. Tu peor fracaso, mi cielo. ¿En qué fracasaste? La palabra fracaso es tan dura. Es dura, la palabra fracaso es dura. Es durísima. Peor fracasado. Ah, no, no, horrible. Que yo siento que de los peores insultos. Sos un fracasado. Durísimo. Hay tres que me parecen muy terribles. ¿Fracasado? Bueno, sí. Miserable. Sí. E incompetente. Uf. Es como, me parecen terribles. Incompetente. Incompetente. No. Incogible. No, ese no. Walter. No me hagas repetir cualquier cosa. Cuatro, sí. Siete. Igual viste que hay para todos los gustos. Sí. Sí. Claro. Sí, todo bueno, el mundo. Amigos, fracasados. Estamos hablando de eso. Todos hemos sido fracasados en algo en la vida. Algo intentamos que no salió bien. ¿Qué te pasa? No, lo veo en la cara de Walter, que lo tengo acá enfrente y me hace reír, boludo. Ojalá ustedes puedan hacer un programa de radio con Walter enfrente y con la cara de Joaquín también. Y te reí, te reí. Hay que preguntarle a Clemente. ¿Te reí? ¿Qué? Hay que preguntarle a Clemente, con música es todo. Si se ríe también con la cara de Walter. Pero creo que ahí Walter está más serio. Más seriecito, ¿verdad? ¿Te reís con ellos? Sí, sí, dice. ¿Cómo que te reís con ellos? Tienes que decir que no, Walter. Me río con ellos. No, di que no. ¿Cómo te vas a reír con ellos? ¿Pero por qué? ¿Por ¿Cómo qué te vas a reír con otro programa? Son graciosos también. Pero no te puedes reír con otros. Así le diré más, dile más. ¿Qué? Dile más. O sea, no te desubiques, papito. Bueno. ¿Entendés? Eres el operador, olvídate de todo. Claro, no puedes. Me encantaría igual. ¿Música es todo? Me encantaría, dice. ¿Música es todo? Está todo bien, pero acá... Acá nosotros somos. No me salen las palabras, ¿no? Estoy falto de palabras, como siempre. Bueno, ay, atención, arrancamos tu peor fracaso 4775-6688. Hoy le podemos poner nombre, tiro una, a ver si les copa. Nombre, gusto de helados a la gente que sale al aire. Me gusta, pistacho. Sí, granizado. Claro, re. Granizado. La crema. ¿Atendemos el teléfono? Sí. ¿Les parece? Obvio. ¿Estamos bien? Hola, ¿granizado o granizada? Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Granizado, no, bienvenido, es un payaso, ¿y tú? Un payaso granizado. Acá con un poco de frío. Ah, mirá, ¿qué onda? ¿Dónde estás? No, digo, pues granizado. Ah, qué bueno. Perdón, no lo entendí, perdón. Voy a decirte que tengo manchas de chocolate también. Hola chicos. No lo entendí, no lo entendí. Tiene medio voz de payaso. Sí, re. Hola. Bueno, queremos conocer tu peor fracaso. Contanos hasta donde puedas, lo que quieras. Donde quieras. Así nadie. Y es medio un deseo frustrante que me acompaña a lo largo de mi vida. A ver. Siempre quise ser músico o tocar un instrumento y la verdad que gasté fortunas en instrumentos, en docentes, en libros, en cualquier cosa y bueno, no, son todos adornos que tengo en mi casa. Uy, me parece muy duro lo que me estás contando. O sea, a nada. ¿Y a mí que gasté plata? No, no, o sea, pero ¿qué onda? ¿Aprendiste a tocar o directamente no aprendiste a tocar nunca nada? Porque yo tengo un montón de instrumentos en mi casa y tampoco los sé usar. Lo único que aprendí es ponerle a digitar un poco con un bajo. Ok. A mover los dedos, digamos. Pero nada más. De composición. De métrica, nada. ¿Y por qué te seguís comprando instrumentos? Porque uno va cambiando de instrumento. De repente un instrumento es muy difícil, entonces vas y pruebas por el otro. Claro, así más o menos empezó mi historia. ¿Viste? Quería tocar el bajo. Bueno, y no me resultó. Ay, Dios. Quise probar con algo un poquito más chico. Fui para la guitarra. Claro. Una guitarra criolla. Porque hay que empezar con la criolla, no sé, porque me había metido en la cabeza eso. Sí. No vendí el bajo. Salí a comprar una guitarra. ¿Y después? compré un libro porque no quería ir a un docente, ¿viste? Un maestro. El libro no me sirvió de nada porque era viejo, no me gustó, no lo entendía. ¿Cuántos instrumentos tenés hoy en tu casa y qué no usás? Cinco, los que conservo. Bajo, guitarra. Bajo, guitarra, trompeta. Trompeta. ¿Batería? ¿Y una? Era lindo adorno en la casa. ¿El último cuál era? Un pianito, un órgano. Claro, un piano. No, me parece espectacular igual porque si invitas a un amigo músico a tu casa, te armas tremendo show en vivo. No quiero invitar. Tengo un amigo que es músico, también multi-instrumentista. No lo invito a mi casa porque me da cosa que se siente a tocar mis instrumentos y... Ah, encima no los prestás. Y viene él y los toca. No. Ya va. Es un amarrete este. ¿Qué va a venir a tocar mis instrumentos? No lo toco ni yo. ¿Es en serio esto? ¿Es en serio esto que nos estás contando? No saben todo el sufrimiento que tengo, porque realmente me costó mucho y conseguir la plata para comprar. Ay, usted te entiende. Y no le saco ni ruido. ¿Pero qué dicen? ¿Un promúsica, amigo? Vive en la calle Talcahuano. Una cantidad de instrumentos es tiene. Es difícil, la música es difícil. Óyeme, ¿y con cuál crees que tuviste como más, estuviste más cerca? Ahí está tocando dijiste el piano. Que aprendiste a digitar con el bajo. Pero claro, ¿cuál fue el que? El bajo fue lo primero. ¿Cuál fue el que te vibró más? Como decir, como bueno, este quizás es mi instrumento. Y el que, sí, el bajo fue el que más me gustó, pero ponele que no pasé de 6 meses. ¿Y qué onda? ¿Por qué? ¿Te aburres? ¿Sos de no terminar las cosas, claro, arrancar algo y no? ¿Te distraes? Puede ser que sea así, un poquito de no terminar las cosas. Claro. ¿Viste? Como todo, arranco con toda la voluntad del mundo y después se va desvaneciendo. Ay. No, yo... Pobre, yo sí. Bueno, sigo fracasado. ¿Qué quiere que te diga? No, la música no es para mí. No, no lo digas vos, que es horrible. Es feo decirlo uno. No, pero no, el cerebro se lo cree si lo dice. Te lo voy a decir yo, sos un fracasado. No, es al revés, lo puede decir él, no ah, tú. Ah, bueno. Claro. Pero sí, sentí que si lo dijo él era como muy duro. No, es al revés. Sigo fracasado, bueno. Te lo digo de vuelta. No, lo tengo comido. Escúchame, para mí hay algo del cerebro artístico, en serio, que es muy volátil. Como que uno se distrae con una cosa y sí, otra. Sí, la plata fue volátil. Se me va de las manos. Te estoy queriendo ayudar, granizado. Pero escuchame una cosa, ¿y no podés vender las cosas que tenés? En Marketplace. No, quedan lindos ahí de adorno en casa. No quiere ni que los toque nadie, ¿entiendes? No, tengo vendé. La pared donde tengo la guitarra colgada, yo el bajo colgado, la trompeta colgada. Mucho adorni en tu casa, sí, tenés no. en la full pared. Full adorni. Sí. No se puede creer. No, la bueno. verdad, yo banco que esos instrumentos sigan ahí. En algún momento te divertirá, en algún momento podrás retomar o no. O no, claro, o estarán ahí sencillamente y está bien. O no, dice. O no. Fracasado, te mandamos un abrazo gigante. Chao, mi amor. Besito, chicos. Chao. Ay, pobrecito. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo en la casa tengo piano, tengo ukelele y tengo cajón peruano. Como Marcela Morel, ukelele. Claro, y tengo cajón peruano y el que más, donde más lejos llegué fue con el piano, tengo que retomar. Un abrazo. Pero ahora me pasa que quiero aprender percusión. Yo siento que es algo muy típico de los artistas, del creativo. Como que quieres aprender un poquito de todo, como que estás ahí. Querés hacer todo. Sí, va a apretar la inteligencia artificial, te hace todo. No me digas eso. Mueve la voz que canta otro. No, no pasa nada. Yo aquí ensayando 3 días seguidos. Estamos para que después vengan y te pongan un holograma. No. Cuando te ponen un holograma. Y te salen los otros a cantar. Escuchame una cosa, estamos buscando hoy tu peor fracaso. Fracasados. Parece durísimo, pero sí, eso estamos buscando. Tu peor fracaso, 47756688. Y estamos buscando gente y le cambiamos el nombre y le ponemos hoy gusto de helado, así nadie sale. Hola, frutilla a la reina. O a la crema. A la reina. Hola, frutilla a la reina. Hola, ¿cómo andas? ¿Qué haces, frutillita? Muy bien, ¿y tú? Bien, acá andamos. Échame el cuento, ¿cuál fue tu peor fracaso? Bueno, miren, yo tengo 27 años, recién cumplidos hace unos meses, y soy virgen. ¿Pero eso es un fracaso? Y no sé, yo lo siento como un fracaso, como que nunca estuve de novia, tuve muchos intentos amorosos, vínculos que intenté que prosperaran, que pasara algo, pero... Nunca pasó nada, siempre fue todo frustrado y no nunca tuve la oportunidad, no sé. No se pudió. Es tremendo lo que nos estás contando, pero me genera mucha curiosidad como estos intentos frustrados. Nos vas a contar hasta donde tú quieras, obviamente. Primero, yo pienso lo mismo que digo, para mí esto no es un fracaso. Tú eres dueña de tu sexualidad, eres dueña de tu intimidad y verás en qué momento se concreta o no si no quieres. Solamente no hubo visitas al pesebre. Claro. Te pregunto, en estos intentos, ¿qué onda? ¿Llegaste como a tener algún tipo de interacción y no llegaste como a concretar el acto sexual? O sea, la verdad es que salí varias veces con... Bueno, yo soy... Bueno, no voy a aclarar que soy, por la duda voy a reservar mi identidad. Perfecto, por favor, sos frutillita, bien. Frutillita te pusimos, por las dudas. Pero, claro, pero salí un par de veces con personas, a lo mejor tenía una primera cita, una segunda cita, y la tercera cita es como que a lo mejor daba para que pasara algo. No te no cita. Sé, por A o por B no pasaba, y la verdad es que, bueno, yo... Siempre trabajé mucho, le puse todo al laburo y nada, lo fui postergando la idea de salir con gente. Claro. Y bueno, y es como que así de repente, nada, llegué a esta edad y nada, es justo estoy ahora con amigas en la edad de los 27. Claro. Que veo que ya están como, se están por casar, con también proyecciones podés, de tener hijos. Podés entonces, morir, siempre hay mucha gente murió a los 27, claro, mucha gente famosa también. Escúchame, te hago una pregunta. Sí. ¿Qué onda tu sexualidad individual? ¿Qué onda tu intimidad contigo? No, eso lo llevo bien. ¿Con eso estás bien? Yo eso lo llevo bien, pero no, bueno, no es como que me frustra. ¿Por qué lo pregunto? ¿Por qué lo pregunto? No es que estás bloqueada con respecto al sexo. O sea, tú tienes ganas de experimentar, tú tienes ganas de sentir ese placer. O sea, porque puede pasar que una persona esté un poco asexuada y no tenga como esas ganas, pero tú sí, tú tienes esas ganas, ese estímulo. Sí, sí, por eso digo que me frustra, porque tengo muchas ganas de que pase. A lo mejor es como que hay un vicio... Me cuesta decirlo así al aire de la radio, ¿verdad? No, pero estás con la voz distorsionada. Como, no pasa nada. Hay un toqueteo, hay algo, pero no se consuma el acto, ¿me explico? La campeona está como nueva. No, tremendo. Lamentablemente. Bueno, pero es un sinónimo. Escúchame. Tenemos que charlar, o sea, tenemos que charlar, tienes que lograrlo. Si tú tienes ganas de lograrlo, tienes que lograrlo. ¿Te pusiste fecha límite? ¿Qué tipo de ser humano te gusta? Ajá, ¿qué tipo de ser humano te gusta? Bueno, a lo mejor es que yo también soy complicada con eso. Soy como muy enroscada, a lo mejor salgo con un pibe y me doy... Bueno, vale, termino diciendo, vale, soy heterosexual. Y bueno, y a lo mejor tengo una cita, una segunda cita, y después vuelvo con mis amigas y les digo, tipo, che, no, no es por acá. Es como... Yo también fui siempre un poco, ¿vieron la del cuento de hadas? Como sí. Que la primera vez tenía que ser como... Claro. Wow, con la persona. Y como que siempre me costó mucho salirme de ahí. Entonces, el pie que me gustaba, a lo mejor después no se terminaba dando. Y el pie que a lo mejor después no me gustaba tanto, nada, no se daba porque yo no quería. No soy psicólogo, pero siento que son todas excusas. Son excusas. Para mí te está así. Para mí hay algo ahí, o sea, esto de pensar que va a ser un cuento de hadas la primera vez, bueno, ya tú misma te estás dando la respuesta, ¿no? O sea, como hoy siento que hay una necesidad tuya que va más allá del vínculo afectivo también, o sea, pasarla bien, poder disfrutar de tu juventud, disfrutar de tu cuerpo con otra persona, o sea, ay, como bajar un poco el Instagram de la chica, bajar un poco las expectativas de la primera vez para desbloquear algo en tu vida, si tienes ganas. Ojo que todo esto es siempre si tienes ganas. No, yo creo que tengo ganas, por eso digo que lo vivo como una frustración. Claro. Entonces, gorda, vaya por ello. Es una cuestión de decidirlo. Yo estoy segura que te tienes que oferta debes tener. No sé, está difícil el mercado, Ani. Pero para eso, hasta para eso, porque yo no te estoy diciendo que tienes que tener oferta para ponerte de novia. ¿Tú quieres ponerte de novia con la persona con la que lo hagas? No, no necesariamente. También es como que uno se empieza a poner trabas, ¿viste? Porque de repente decís, che, tengo 27. El momento en el que pase eso con esa persona, que yo nunca lo experimenté, ¿entendés? Como que también me da vergüenza, digo, como de repente no voy a saber qué hacer... Es como, también hay algo ahí donde cada vez me pongo yo más barreras. Te entiendo full. Óyeme, para mí es muy importante, porque esto puede llegar a ser gracioso para la gente que está escuchando y lo que sea, pero para mí es por muy importante. Por eso yo me callé la boca, ya no hablé más. Claro, porque para mí es muy importante, la sexualidad femenina es algo espectacular y tu intimidad personal es algo muy lindo a explorar y para mí lo deberías trabajar en terapia, conversar esto con algún profesional que te pueda como ayudar a bajar un poco. No, sí, hago terapia hace 1000 años, te digo que se armó un edificio entero mi terapeuta. ¡Ay, Dios! Tremendo. ¿Te animás a escuchar un consejo de un oyente? A no sé, alguien nos está mandando mensajes. A ver, hola, buenas noches. Hola, Chicos, consejo para Frutillita, la crema, que deje fluir todo, que no ponga expectativa de nada, de porque nada. Si uno espera lo mejor de la otra persona, que fluya, que fluya. Ok, que fluya. Sí, para mí también, para mí. Ay, también. Sí, chicos, es que encima soy de Virgo con ascendente en Capricornio, o sea, soy lo menos fluir del mundo. Oh, no, pobre no, no, cultura, soy. Amiga, menos signo, más relax en la vida, disfrutar, sí, a disfrutar, amor, a disfrutar. Sí, mi cielo. Que sea antes los 28, amiga, porque si no, cada vez... No vas a volver a... No pasa nada como que si es a los 28, no, pero piensa que no vas a volver a tener esta edad. No vas a volver a tener el cuerpo que tienes hoy, no vas a volver a tener el grupo de amigas, o sea... La flexibilidad, amiga. Ay, me quedé re en silencio, parecía el chavo. Se callaron todos por la flexibilidad. Sí. No, vamos a seguir hablando un poquito más, no, poner la cortina más rápido. Para mí es eso, bajar un poco las expectativas y la presión. Y la presión que te pusiste a ti misma como, bueno, si ya esperé hasta los 27, esperando una ocasión perfecta, no sé qué, el pibe perfecto, no, ya está. El día que salgas, te tomas unos tragos con alguien, te diviertas y la sientas, déjalo pasar. Déjalo que pase. Ay, sí, la verdad que gracias, chicos. Esta charla me está viniendo re bien. Son lo más. O sea, te queremos. Escucho todas las noches y no, esos consejos es lo mejor que me pueden haber dicho. ¿Nos avisás? Amor, te quiero. Pará, igual es tremendo. Pará, pidan por mí en el 21-21. Yo les aviso cuando me encanta. Pase. Igual quiero decirte algo. Sos de Virgo, literal. Sos re Virgo. Sos re de Virgo. Ay, sí, estaba predestinada. Escúchame, ay, escúchame. Yo tengo una amiga sexóloga que capaz te puede dar una mano. En serio te lo digo. Si quieres, mándame después un mensajito a mi Instagram y yo te paso su contacto. Dale, dale. Dale, amor. Un beso. Besito, mi cielo. Gracias. Ay, pobrecita. Los amo, amor, para que anoten. Frutillita, la queremos. Ay, chicos. Llamanos, queremos segunda parte. Sí. Si algún día ocurre el milagro... Ay, chicos. Llámanos. Se fue. Bueno, atención, seguimos atendiendo el teléfono. Sí, amigo, por favor. Estamos hablando de tu peor fracaso. Esto no tiene que ser un fracaso, no, pobreza. Ese no, es un fracaso. No, un bloqueo, me parece que es. Exacto. Hola, vainillita. Ah, vainillita. Hola, vainillita. Hola. ¿Cómo Hola. Estás? ¿Eres tú? Soy yo. ¿Sos sí, vos? Me ¿Todo tranqui? Vos. Sí. Sí. Perfecto. Tu peor fracaso, dos puntos. A ver. Mi peor fracaso, dos puntos. Matemáticas. Ah, sí somos. Sí somos. La cursé 8 veces. ¡Ay, Dios! ¡Ay, amigo, un montón! Incluido el curso de verano. Ay, y no hago caso. Y no hay manera ni forma. ¿Y cuántos años tienes hoy? Hoy 40. ¿Y no terminaste nunca el secundario? No, sí, es el CBC. ¡Ay, no! ¡Ay, el CBC! No, no, me fui, muero. Me llevé mi carrera a otra facultad. Hice hasta segundo año, o sea que no soy tan burra. No, vos no, no, no. Te cuesta no matemática. Que, claro, no hay que juzgar a un pez por su habilidad de trepar un árbol. Claro, inteligencia pero no es numérica. Aprobé matemática en la otra facultad, pero no me toman la matemática que yo aprobé. Claro, no es equivalente ahí en otra... ¡Ay, oh, no! No se puede hacer ninguna equivalencia. La UBA, sí, el CFE. Sí, no ¿qué, ¿qué estabas estudiando? ¿Qué querías estudiar? Arquitectura. No, ah, mirá, gorda, no, pero... justo los, los números los necesitas. Sí. Sí, pero en la otra facultad lo hacemos fácil. Ay, qué loco. Igual, amiga, estudia bien porque capaz que se te cae un piso, se te cae un edificio. Sí. De esa materia la probé, me sacó un 8. Ah, bueno. ¿Estás bloqueada? Pero derivar e integrar no me sale. Entonces no estamos hablando de fracasos, estamos hablando más de bloqueos. La otra está bloqueada con la... Ah, y tú con la matemática, con las derivadas. Qué quilombo. Te mandamos un abrazo grande, esperemos que estés bien. A la otra le pude decir más cosas. Me anoté. ¿Te anotaste? Esperemos que apruebo, sí. Ay, bueno, si apruebas, ¿nos cuentas? Sí, sí, sí. Voy a la puerta de la radio con un cartel. Sí, no, vamos nosotros, te vamos a tirar huevo. Escuchame una cosa, son 9, sería la novena vez, está... La novena vez. Ah, bueno, vamos por la novela. La novena es la vencida. La novela. La novela. Un beso. Chao, un beso, amor. Los quiero. Chao. Chao, vainicita. Tremendo, amigos. Estamos hablando de tu peor fracaso. Ha salido gente al aire, salió un hombre. Somos bloqueos. Dos chicas. Hemos tenido todos los casos todos. Bloqueos. Acá me dicen es complicada matemática de CBC. Ay, no, es complicada escribe la matemática en general, amigo. Compañero nuestro, Dieguito Prieto, de Comercial. Besitos, Dieguito. 47756688. Yo estoy para uno más. No sé si queremos, si podemos sacar uno más. Si tenemos tiempo, sí, 2020. Hola, ¿Zamballón? Zamballón. Hola. ¿Cómo Hola. Estás? ¡Ay, me muero! ¡Ay, me no, muero! Te mueras. ¿Cómo estás? ¡Ay, me muero, me muero, me muero! Sí. Me encanta. ¿Cómo andas? ¡Ay! ¿Qué? Ya tuve como 25 trabajos, me aburro, cambio. ¡Ay, no! Y vuelvo sí. loca a mi mamá. ¿Cuántos años tenés? ¿Ahora? Sí. ¿Los tengo que decir? No. Tenés no la voz distorsionada, sí. Pero sí, identidad reservada. Tenés la voz distorsionada, así que nadie sabe quién sos. ¿Cuántos años tenés? 44. ¿Vivís con tu vieja? No. No, bueno, pero escúchame, tú con tus 25 trabajos igual te fuiste arreglando, o sea, te vas arreglando tú sola, bueno, cambias de uno, vas para otro, vas, vienes. Sí. Bueno, entonces somos un fracaso. ¿Qué trabajos has tenido? De todo. ¿De qué? A ver, enumera. A ver, te digo. El primero en un kiosco. Ok. Después, repositora. Sí. Después, es que me da risa la voz. Sí, claro. Después, ¿qué más? Ay, ¿cómo se llama? Ni sabe lo que trabajo. Para mí, mientras te... Trabajé limpiando. Ok. Bien. Después limpié casas. Después limpié oficinas. Ok. Después ayudé a una prima a cuidar una casa. Ok. ¿Tuviste alguna vez algún tipo de deseo? Digo, me gustaría trabajar. Cuando me fui con mi prima, sí. Me fui a bailar y trabajé bailando. Ah, mirá. ¿Tenés algún deseo? ¿Te gusta algo claro, mucho? ¿Alguna vocación? ¿Algo? ¿O ni idea? Ay, me encanta la música. O sea, todo lo que vaya con la música. Y por eso te aburres de todo lo demás, gorda. La historia de mi vida. Entonces, todo lo demás me parece muy aburrido. Y sí, claro. ¿Y nunca intentaste nada con la música? ¿Bailó? Sí, lo intenté, pero bueno, no tengo la voz como Anaís. No, mi amor, pero yo tampoco tengo un vozarrón. No, pero si vos me escuchás cantar, te tapas los oídos y salís corriendo. Escúchame, pero también dijiste que te gustaba el baile, que trabajaste bailando. Ah, sí, bailo. Claro, bueno, capaz por ahí podrías hacer algo, o sea, piensa también en que quizás podrías estudiar algún profesorado, dar clases de danza. Uh-huh. Y no sé, porque a veces por ahí me pongo media muy emocionada y termino llevando a la otra persona para otro lado y me suelta y me termino contra la pared. Medio a contramano Rosalía. Ay, claro. Pobrecito. Zamballón, te mandamos el beso más grande del planeta. Ojalá encuentres en algún momento tu vida. Para mí hay que buscar algo ahí en la danza, ¿eh? Para mí hay que buscarlo. Claro. ¿Puedo decirles algo? ¿Qué? Bueno, saluditos al chat de YouTube. Ok. Perfecto. Y si me desean un feliz día, porque hoy es el día de la epilepsia. Okay. Feliz día, mi amor. Bueno, no sé si feliz día. Es un día que se conmemora como para concientizar un poco más acerca claro. de la epilepsia. Porque es raro decirte feliz día de la epilepsia. Claro, no sé si es feliz día, claro, pero sí entiendo que está bien y gracias por traerlo acá a la mesa. No, yo lo tomo con humor, porque si no lo tomo con humor. Claro. Y no, siempre con humor, amiga, la vida. Te mandamos un beso gigante, gracias. Bueno, besos a todos. Gracias. Oh, muy bien, amiguitos. Bueno, hoy hablamos de tu peor fracaso. Sí. Importantísimo. Este programa, chao, un beso. No, claro que no, este programa es un exitazo. Sí. No se pudió. Es un chiste. En un rato les decimos quién se llevó los kilitos de helado. Amigos, ya venimos. Esto es Olvídate de todo. Chau. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Ana, Elsa, Olaf, la familia de Encanto y un invitado muy especial, Stitch. Todos tus amigos de Disney para que celebremos en familia. Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida a Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Si estás pensando en cambiar tu colchón, es ahora. Llega la semana del descanso con promociones especiales de tus marcas favoritas. Piero, Canon, Suavestar, Gani y Rosen. No dejes pasar esta oportunidad. Encontrá todas las ofertas en sitios web y comercios de todo el país. Punto Caramelo.

estamos, amigos. 8 de la noche, 30 minutos en Urbana Play 104.3. En instantes vamos a jugar al Olvídate de Cantar. Claro que sí, amigos. Hoy jugamos al Olvídate de Cantar. Es un juego muy fácil. Vas a llamar al 47756688 y la voz de TikTok te va a recitar la letra de una canción. Solo tienes que decirnos cómo se llama el artista o cómo se llama la canción, porque se llama Olvídate de Cantar. ¿Sabes que hoy estaba viendo Gran Hermano y o ayer lo hicieron y también los participantes tenían que recitar las letras? Ay, buenísimo. Y era este juego, básicamente. Era, pero nos robó Gran Hermano. Nos robó Gran Hermano. 4775-6688, Quilito es lado también. Y entras para el cine, vos elegís qué te llevas, como siempre. Como siempre. Amigos, más canciones en Urbana Play. Me acabo de enterar que nos borrea con Clemente. Una cosa de locos. Es una cosa de locos. Nos ganan el juego, nos borrea con Clemente. Una cualquier cosa, ¿verdad? Tremendo. Walter, cada día. Walter. Estamos vendidos. Claro. Esto es Justin Timberlake, esto es Rock Your Body. Temazo, un remix de Paul Oakenfold, Anaís Castro. Y en un rato, amigos, sorteamos entradas. Para tu show. Para mi show el domingo en La Tangente. Muy Atentos. Bien. Tangente, tan buena gente. Hasta las 10, Olvídate de todo. Just do that ass shaking thing you do. So you grab your girls and you grab a couple more, and you're off to meet me in the middle of the floor. So the air is thick, it's smelling right. So you pass to the left and you sail to the right. Don't be so quick to walk away. It's me, I wanna rock your body. Please stay. It's me, little girl, who will get you on the plane. It's me, just let me rock you to the break of day. It's me. I don't. Olvídate de todo. Olvídate de todo. Acá estamos, amigos, 8 de la noche, 36 minutos. Estás escuchando Olvídate de todo. ¿Empezamos a jugar? ¿Se ven, amigos? ¿Ya? Se viene Olvídate de cantar, qué lindo. Se tienen que anotar. Para, ¿podemos hacer algo lo de resetear las llamadas? No, no, no. ¿Tenés gente qué? ¿Conectada? ¿Dos? No, no, uno, no. Uno. Cortale, no, cortale a todos. Cortale, no, ¿por qué haces eso? Cortale a todos. Porque quiero gente que ahora. Conchale, amigo. Que quiera jugar en este momento. ¿Quién quiere jugar a Olvídate de cantar? Llamen ya al 4775-6688. Vamos lento de nuevo. 4775-6688. Ahí está. Llamás y salís al aire de una. Perfecto. Chico, cometí un error. ¿Qué hiciste? Me toqué los lentes sin querer con las manos llenas de pizza. Soy tanto engrasado. Ay, no, ves blureado. Con jabón, claro. Ay, no. Persia. Qué bajó. Mejor. Así no me ve porque vine medio raro. No. Una gana también de blurear las cámaras. ¿Pueden blurear mi cámara? ¿Está Nelson la mana? No, que nos blureen a los dos. Blurearnos la cámara hoy, que no tenemos ganas que nos vea la gente. A ver. Que vean todo borroso y todo. Ahí está, me gusta, más así, desenfocado. Ayer justo que estuve hablando de. De miopes. De miopes. Muchas gracias, ¿eh? No, ahí bueno, está. Un montón. No, son. ¡Ay! Yo siento que está bueno porque siento que ahora di asesino serial. ¿Viste cuando Mauro Zeta te hace una entrevista? Sí, y estás no, porque... ahí, hablas de esta manera, y como bueno, nadie sabe si eso no es. Amigo, puedo ser yo, puedo ser mi prima. No, es verdad. Hoy tenemos ganas de estar blureados. Muchas gracias al control. ¿Es Dieguito o cómo es que se llama tu hermano? Juan Martín. ¿O es Juan Martín? Es Juan Martín. Podría ser Juan Martín. Si fuese Juan Martín sería así, porque Martín mide 2 metros. Claro. Tremendo. Bueno, amigos, 8 de la noche, 37 minutos. Vamos a empezar a jugar. Atendemos el teléfono 4775-6688. Está en línea Mati. Hola, Mati. Hola, Mati, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Perdón mi voz, estoy matado. Ay, no conocemos tu otra voz. No te preocupes, claro. Solo conocemos esta. Es amado igual, es amado, que no nos acordemos. Ah, muy bien. Muy bueno, amigo, te pedimos disculpas. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Volví hoy de un crucero, por eso tengo la voz así. Pero, mi cielo, pero qué emoción. ¿Crucero por dónde? ¿Y qué te hicieron? Por Sudamérica. Hicimos Camboriú, Punta del Este y Santos, Brasil. Hermoso, me encanta, planazo. Además, época preciosa para visitar todo eso. Si no, ay, divino, Diego. La verdad que divino. Diego, por favor. Se me escapó. Lo dije, lo pensé, le pregunté, dije, ¿qué te hicieron? No, ¿cómo que me hicieron? No, no, no, trabajé, di muchas reuniones y bueno, la euforia y todo. ¿Trabajaste en el crucero? Claro, nosotros trabajamos también, damos reuniones arriba del barco para vender el producto. Ah, claro, por eso. Yo pensaba que te habías ido de vacaciones. ¿Vos vendés viajes de crucero? Claro, viajes de crucero. Ah, claro. ¿Cuánto sale hoy un crucero? En promedio. Sí, más o menos está completo, 1.200 a $1.500. ¿Cuántos días? 7 noches, 8 días. Attention, pero escúchame, ¿qué tiene incluido? Porque después no me cago de sed y no tengo para comprar bebida. No, tiene incluida toda la bebida, 15 tragos de alcohol por noche y todas las comidas incluidas, más las bajadas. ¡Ay, chicos! ¿Y a dónde bajas? ¿Brasil? ¿Camboriú? Claro, en Brasil y en Uruguay. Camboriú, Santos y Punta del Este. ¡Ay, chicos, buenísimo! ¿Un palo? Un añito ahorras y después te vas. ¿Qué tipo humano va a ese crucero? ¿Cómo que equipo humano? ¿Qué tipo de humano? ¿Gente más adulta? No, ¿más joven? No. Gente como nosotros. ¿Tronos? De entre 30 a 40, sí. Entre mi cuerpo, 30 y 40. Un lío bárbaro. Claro, un lío bárbaro adentro, claro. Muy bien. Ah, mira, gente como feliz. Claro. Gente como feliz, como que va solo y sola. Planazo. No puedo dar más detalles porque hay muchos chicos que escuchan esta radio. Es verdad. Bueno, pero a ver, contalo con otras palabras. Como para que lo. Para que la, a ver. Toda esa persona que quiere encontrar el amor y que en suelo firme no lo encuentra puede ir al alta mar porque todo lo que va en el mar siempre es más maravilloso. ¡Ay, qué lindo! Amar. Chicos, llamemos a la de 27 años. Mandémosla a la que hace un otro la llamó. Reina, que vaya para el crucero. Claro, le conseguimos. Y ahí listo. Toda crucero. No, y además, las reglas en el agua son totalmente diferentes. Lo que pasa en el crucero queda en el crucero. ¡Qué maravilla! Sí. ¿No? Hermoso. Bueno, atención, tenemos contrincante para ti. Hola, Fede. Buenas noches. Hola, Fede, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Me alegra un montón, qué bueno. ¿A qué te dedicas, amigo? ¿Qué haces de tu vida? Soy profe de administración. ¿Profe de administración? Muy bien. Sí. Mira vos, ahí estamos. ¿Tú eres bueno con las matemáticas? Sí, se podría decir. Muy bien. Muy bien. Bueno, amigo, vamos a jugar. De un lado de la línea, entonces, estaba... Mati. Mati, y del otro lado está Fede. Mati, Fede, me anoto Mate, acá. Y Mati y Fede, vamos a jugar. Es muy importante que sepan que para responder tienen primero que decir su nombre. Sí o sí. Este juego se llama... Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Podemos repetir nuevamente? Porque yo me olvido mucho de las cosas. Obvio, mi amor. Y ahora le vamos a contar cómo es el juego, tranqui. Sí, tranqui, okay, te cuento. Okay. Ahora mismo les va a recitar una canción la voz de TikTok. Ok. Ustedes tienen que tratar con la letra de adivinar cómo se llama la canción o cómo se llama el artista. Y para responder, okay, tienen que decir primero su nombre. Y no la tienen que cantar. Porque se llama Olvídate de cantar. No la tienen que cantar porque además Dieguito se me pone nervioso y no queremos eso. Porque la gente nos canta la canción. Y a mí me redivierte. Y el juego nervioso se llama Olvídate de cantar. No tienen que decir solamente, claro, en vez de que alguien le esté cantando, aparece la voz de TikTok y la recita. No, otra vez, sí, yo tengo los triglicéridos, tengo el cortisol por cualquier lado, amigo, claro, no me van a calentar. Entre que Walter le gana y que la gente canta. No, no, mira, la te vengo, digo, la, y que te me, digo. Y tengo uno que me estaciona el auto en la puerta de casa. Y entre, y el trompetista, ¿cuándo llegará? El de la, no, el semáforo. El trompetista, no lo llamemos, que no está viniendo últimamente. Por favor. Bueno, Fede, Mati, vamos a jugar. Acuérdense que pueden responder una vez que los habilitemos, ¿ok? Ok. Bueno, atención, fuerte su nombre, sobre todo el que está difónico. Mati, atención, arrancamos. Hoy, como es el día del clima, tenemos canciones que tienen que ver con el clima. Claro. O con algún evento atmosférico. Sí. ¿Ok? ¿Arrancamos? Sí. Vamos, bueno, vamos con la que quieras. Vamos con, bueno, empezamos pues con la primera canción. En 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Mira que el miedo nos hizo cometer estupideces, nos dejó sordos y ciegos tantas veces. Y un día después de la tormenta, cuando menos piensas sale el sol. De tanto sumar pierdes la cuenta, porque uno y uno no siempre son dos, cuando menos piensas sale el sol. Oh. Acuérdense de decir su nombre. Es complicado. Ajá. Nah, amigo. ¿Pueden decir el nombre de la canción o quién la canta? Vamos. Vamos, en el medio dijo el nombre el de la medio, canción. Claro, en el medio de la recitación dijo el nombre. Digan su nombre y arriesguen. Bueno, vamos una... Fede, me arriesgo. Fede. Cuando menos piensas sale el sol. Mati, sale sol. La respuesta correcta. Para Mati. Es para Mati y la canción es Sale el Sol. Ay, Dios. Sí, amigo. Qué garrón, perdón. Era Shakira, Sale el Sol. Qué temazo. Hermosa canción que no conocía ninguno de los dos. Que no conocía, no. Es que era difícil. Esta no es de las más populares. Mira que el viento nos hizo. No llegué. Vamos con la que viene, atención. Canción número 2 en la noche de Olvídate de todo. Esto es Olvídate de cantar. Sí. Que es día del clima. Todo tiene que ver con el clima. Claro. La canción tiene que ver con el clima. Fue la tormenta. Cuando menos piensas sale el sol. 3, 2, 1. Olvídate de cantar. A ver. Ayer Julieta denunciaba a Romeo por malos tratos en el juzgado. Cuando se acuestan la razón y el deseo, llueve sobre mojado. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Cosa de enamorado. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Llueve sobre mojado. Chico. Re fácil. Chicos. Matías, ah, pero tenía que estar habilitado, ¿no? Era que no, tenía... tienen que decir su nombre. Te habilitamos cuando digas, claro. Yo estaba esperando que me habiliten, no, Matías, yo estoy sobre mojado, claro. Pero más vale, yo he Muy bien, vamos Fede, por favor. Fito y Sabina. Vamos, vamos. Sí, vamos Fede, no te quedes atrás. Mati, 2 puntos, Fede en silencio. 0 puntos por el momento. Acuérdense que ustedes pueden decir, en cualquier momento pueden cortar la canción. Y, y claro, y dicen Fede, okay, okay, Mati. Perfecto. ¿Cómo? Este juego es impresionante, nos cuesta un montón. Y es re simple, boludo. Ay, es espectacular. Es impresionante. Lo que pasa es que jueves, se suma que jueves. Puede que ser. Puede ser que se lo cambiamos de día. Al lunes la gente lo cacha. Claro. No, capaz que el viernes estoy más motivado de música y capaz que me sale mal. Ah, puede ser. No lo sé, Ricky, eso parece falso. Bueno, vamos con la que viene, atención. 3 canciones en la noche Urbana Play. Vamos con la tercera. 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Tarde gris en la ciudad y nadie me espera. Ya no habrá manera de decir adiós. Matías, Matías. Tarde gris en la ciudad. La respuesta es... ¡correcta! ¡Correcta! Igual esperá que te habilitemos, amigo. O sea, claro, tú tienes que decir tu nombre. y nosotros tenemos que decirte, Matías, puedes hablar. Escuchame una cosa, no, se lo voy a dar de baja. ¿Por qué? Porque dijo Tarde Gris en la ciudad. Y se llama Tarde Gris. ¡Oh, y amigo! Y sí, porque si no, Fede, en la primera... Es verdad, tienes toda la razón. No, no, ya está, chicos, me tengo que poner... Me tengo que poner en careta, pero... Bueno, ¿la puedo cantar entonces? Nadie no, porque se llama Olvídate Cantar. De la lora. Dios mío. Punto podrido. Anulado, punto anulado para Matías. Fede, ¿estás vivo? Fede, sigues en 2-0, sí, ¿eh? Sí, sí. No, bueno. Yo dije mi nombre, pero se superpuso ahí. Bueno, todo muy bien. Perfecto, buenísimo, espectacular. Bueno, atención, vamos con la que viene. 4 es el número de la canción. 3, 2, 1. Olvidarte de cantar es muy fácil. Cae el sol en tu balcón y el ritual se terminó. La verdad es que no ha sido fácil. La verdad es que no ha sido fácil para los dos. Y sigo aquí esperando por ti. Yo quiero ir a algún lugar donde pueda despertar. Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir. ¿No ves que estoy acá? Matías, estoy ¿cómo acá? ¿Se llama la canción o quién la canta? Ay, ay, para que junto me varíe. Fede, ¿vos la sabés? No, la saqué. ¿La podemos escuchar de nuevo los dos? La podemos escuchar de nuevo, para mí la retienen, vamos. Cae el sol en tu balcón y el ritual se terminó. La verdad es que no ha sido fácil. La verdad es que no ha sido fácil para los dos. Y sigo aquí esperando por ti. Yo quiero ir a algún lugar donde pueda despertar. Fede, entró primero Fede. Esperando por ti. Yo quiero ir. Se me fue. Acuérdense que es el día del clima. El nombre de la canción tiene algo que ver con algo climático. ¿Quién la canta o cómo se llama la canción? Puta madre. Es esa, Fede, es esa, la tienes. Cinco. La canta Matías Erbach. ¿Quién habló? ¿Fede? Erbach, yo, Fede. Vamos, Fede, es Erbach. Punto para Fede. Atención, Mati, 2 puntos. Fede, 1. ¿Cómo cuesta este juego? No llegaba a acertar esa, que mi mamá es fanática. Y te mataron. Al horno. Tremendo. Bueno, atención, vamos con la que viene. Vamos con la canción número 5, Anaí Castro. Hágale pues, 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón, imaginando que alguien me viene a buscar. Conozco esa pesada sensación de soledad, pero ¿a quién esperamos? Melancolía barata en la televisión. ¿A dónde vas, lo que rezamos? ¿Y? Ay, qué... Digan su nombre. Ajá. ¿Matías? ¿Matías? ¿Hace frío en la ciudad? Mm-mm. ¿Fede, la tienes? No. ¿Fede? No. Estoy al horno hoy. Bueno, la dejamos entonces. Sí, esta quedó vacante, nadie la responde. Esto es Buenos Aires, de Nati Peluso. Nati Peluso, chicos. Que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. No puedo creer que no la adivinaron. Fumando sola en el balcón. Vamos con la que viene. Hágale. Atención. Canción número 6. Por favor, Mati y Fede. Fede, 1 punto. Mati, 2. Mati, estás a 2 de ganar. Igual como vamos hoy, me parece que vamos a hacer a 3. En 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Antes de que empiece a amanecer, vuelvas a tu vida habitual. Debes comprender que entre los dos todo ha sido puro y natural. Tu loca manía ha sido mía solo una vez. Fe. Dulce ironía del juego. Ay, mira vos. ¿Qué canción es, Fede? Loca manía de Ricky Martin. Ay. Tu loca manía de Ricky Martin, obviamente. Dijo el artista. Lo único que te vamos a obligar es el artista, porque acá en este juego pueden decir o la canción o el artista, y la canción es de Ricky Martin. Correcto, muy bien. Claro, empatados, sí, amigos. Ay, 2-2. ¿Cómo se llamaba? Fuego de noche, nieve de día. Ahí está, nieve de día. Se ve una canción continua ahora. Sí, se ve. Vuelve. Ah, devuelve. Ajá. Con Los Ángeles Azules, muy bien. Temazo. Bueno, atención, nos quedan pocas canciones. Vamos, Mati, vamos, Fede. Subí. Quedo sin ti como un huracán rabioso y febril. Vamos con la que viene, atención. 3, 2, 1. Olvídate de cantar. A ver. Nena, tal vez fui un sueño de otro, un rumbo incierto. La verdad es que nadie vive sin amor. Y ahora estoy aquí temblando frágil en la multitud. ¡Qué multitud! Y te espero, Primavera cero, primavera cero. Matías. ¿Matías? Primavera cero. La respuesta es... ¡correcta! ¡Arriba! Y sí, amigo, si no era primavera cero, cagamos, boludo. Ay, escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Matías tiene tres. Si acierta la siguiente, gana, Fede. ¿Ok? Bueno. Y puedes darlo vuelta todavía, puedes darlo vuelta todavía. ¿Vamos con las siete, igualito? Dale. Nos quedan tres canciones más, amigo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver, y si no, gana el que tiene más puntos. Exacto. ¿Ok? Vamos con las siete. Dale. Tres, dos, uno. Olvídate de cantar. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Muero por ti, viviendo sin ti y no aguanto. Fede. Mirá vos, qué bien estuvo. Fede. Fede. Ay, Dios, hoy estoy atravesado con los nombres. A ver, ¿el artista o el nombre de la canción? No. Cinco. Fede, te voy a matar. Cuatro. ¿Cuál? Dije Mati, no más. Mati, sos vos. Te escucha bastante como el orto todo. Ay, no, chicos. Perdone mi voz. ¿Maná? No, no. Es... ¿Quién dijo Maná? Yo, Mati. ¡Matías! La respuesta es... ¡correcta! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Matías! ¿Dios, qué? ¿Fede cortó? No, Fede. Fede cortó. No, amigo. No. Hay que saber perder. Amigo, llegaste hasta acá. Fede. No. Mati. Sí. Siempre fuiste el ganador, mi rey. ¡Ganaste! ¡Ay, lo quiero! Muy bien. Rayando el sol. Desesperación. Yo me quiero unir al coro. Es más fácil llegar al sol. Bájate. ¡Cantala! Si ves más fácil llegar. Tenés voz de milipilia fónica. No tengo voz. Es impresionante eso. Las milipilia fónica. Es impresionante. Ay, Mati, salud por ti, por el crucero, gracias. Por Maná, por todos. Escúchame, ¿quinto de lado o entrada para el cine? Entrada para el cine que abrí con mi mamá, que hace mucho no estoy. Qué lindo, qué planazo, mi vida. Bueno, te van a llegar ahí a tu WhatsApp. Un beso. Ay, son geniales, los quiero. Te queremos, Mati. Mati, gracias. Hoy olvídate todo. Muy bien. Esa voz, gracias, posta, chico. Esa voz de Miliaponi. Miliaponi. Miliaponi. La de Mili Pilia Fónica. A ver, decime, este fin de me voy a Jet. Este fin de me voy a Jet, a ver. ¿De qué? Nada, te mando un beso gigante. Andate. Ay, besito, perdón, estoy a... Estás afónico, también estás boludo. Te mandamos un beso, chao, gracias. Chao, Mati, besitos. Afónico, sordo y boludo. Yo no puedo creer. Y así ganan los juegos la gente. Ay, no, chicos. Y el otro que nerviosa. Se enojó, cortó. No, encima para, que. Oh, para mí no se enojó. ¿No vieron que le estaba como fallando el teléfono? Estaba ahí como se le escuchaba mal. No sé. No, ¿cómo que no? Dale. No le damos los premios a nadie y me lo llevo para no, mi casa. No, dale, mándale su entrada a Mati que va con la mamá. Va con la mamá para el cine. Hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. No hagamos más este juego, por favor. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. UrbanaPlayFM.com. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City. Paga menos por viajar. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Tenés un evento y querés sorprender a tus invitados? Buenos Aires Catering te ofrece propuestas gastronómicas para todo tipo de celebraciones. Cumpleaños, eventos empresariales, reuniones y momentos especiales. Seguilos en Instagram como buenosaires.catering. Los domingos a la mañana en Urbana Play. Conectás con la música en estado natural. Urbana Play Acústicos. Sonidos para tu momento unplugged en el fin de semana. Urbana Play Acústicos. Domingos de 9 a 12. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. El sabor que te acompaña es café Bantú. El aroma en la mañana de café Bantú. Bantú.

Pero ahora mismo en mis manos. ¿Qué tenemos? Mi pinza favorita. Tenemos pizzas, amigos, riquísimas pinzas. Pinzas, mejor dicho, Fare Pinza y Bermú en Paraguay, 3882 esquina Medrano, las mejores y únicas pinzas romanas. ¿Sabes por qué pinza? ¿Por qué pinza? Porque la masa se hace con una mezcla de tres harinas, trigo, arroz y maíz, además de prefermentos, viga y masa madre, fermentación lenta en cámara de frío y además de eso, otros procesos y materia prima de excelente calidad que hace que tengamos como resultado una masa super aireada, hiperdigerible y liviana con unos toppings increíbles, así que puedes hacer tus reservas y tus pedidos a través del 11 7097 3882. Amigos, las pinzas son de verdad muy, muy, muy riquísimas. Y ahora que decimos pinza acá, mi TikTok y mi Instagram me aparecen todo el tiempo fotos de gente y videos, reels de gente de allá de Italia haciendo estas pinzas gigantes. Chicos, miren lo que son. ¿Esa de qué será? Mira, tengo acá. Ahí te voy a leer porque tengo todos los toppings especiales. Ah, vos te acá. Vino todo escrito ahí, qué bueno. Claro, tengo la de chipola, mozzarella, cebollas asadas, tomillo, parmesano, gorgonzola y chimichurri. Mortadela con pistachos, mozzarella, stracciatella y cremolata. Mozzarella, jamón cocido natural y morrones asados, pomodoro, mozzarella, pepperoni y miel picante. La de pepperoni y miel picante, chicos, riquísimo. Es una bomba. Para quienes les gusta lo agridulce como a mí. Esta es la que me gusta a mí. La que tenés ahí es la de papas, claro. O sea, papa, tomate, no sé, mozzarella, provoleta, panceta y romero. Y la que tienes ahí es la andina, mozzarella, papines andinos, enduja, que no sé qué es, gorgonzola y miel de hinojo. Son cosas maravillosas que le ponen a la pinza y son demasiado, demasiado. Chicos, demasiado están buenísimos. Ricas. Che, los llaman de nuestra parte 11 70 97 38 82. Y si no, se pegan una vuelta y por Paraguay 3882, esquina Medrano, las mejores y únicas pinzas romanas. Riquísimo. Los amamos. Bueno, en instantes. En instantes, amigos, vamos a estar sorteando dos packs de entradas para mi show este próximo domingo en La Tangente a las 8 de la noche. Es un show compartido con Uma Germán, un artista espectacular con quien comparto No Me La Vi Venir. Y esta canción, Puente de Arena, es mi último sencillo. No lo he cantado nunca. Lo vamos a cantar en vivo por primera vez el domingo. Obviamente quiero que ustedes estén ahí porque ustedes nos hacen acompañar a nosotros todos los días y han sido parte de este hermoso camino. Y para poder ganarse estas entradas, okay, vamos a buscar una charla con ustedes que es muy fácil. Primero, vamos a buscar sacar varias historias y el chat va a decidir quién se lleva las entradas. Muy bien. ¿Ok? ¿Estamos buscando? No queremos tener decisión de nada, no queremos decidir más nada. No, pero que decida otro. El chat tiene un poco mi corazón y yo quiero que ellos sean parte también y que nos ayuden a decidir. Van a llamar al 47756688 y contarnos cuándo fuiste puente. Esta canción se llama Puente de Arena y habla de este puente que te lleva a cosas bonitas. ¿Cuándo fuiste un puente? Presentaste a dos personas. Uniendo gente. Claro, presentaste a una persona con un lugar de trabajo y fuiste puente para que esa persona tuviese un laburo diferente. Fuiste alguien que le dio la mano a un amigo para que saliera de una situación y fuiste puente de cambio en su vida. ¡Qué lindo! Así que esas historias estamos buscando. Estamos buscando puentes, amigos. Va a llamar a Eduardo. ¿Qué? Eduardo de la Puente. Tarado. 47756688. Amigos, en instantes nada más entradas para el show de Dani. Si quieres ir, llámanos y contanos algo. Claro, nos vas a contar cuándo fuiste puente. Igual, hay una parte del puente que a veces es un poco dolorosa. A veces eres puente en la vida de una persona para que esa persona supere situaciones anteriores. Y después, beso. Y después, chavo, adiós. Oh. ¿Tuviste una relación que fue puente en tu vida? ¿Que fue solamente para salir de la anterior? También nos puedes contar esa historia al 4775-6688. Quédate con nosotros, ya venimos. Esto es Olvídate de Todo. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Nueva papa Saladix. Suena el kanji en el beat. Son la nueva papa frita Saladix. Se te queda el sabor como graffiti en la street. Son la papa Saladix. Tremendo crunch. Nueva Saladix. Ahora Saladix tiene papas. Probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Estudiar en la Siglo es más que estudiar. Es lo que sigue. Es estudiar Tecnicatura Universitaria en Marketing y Publicidad Digital con simuladores avanzados para análisis y mejora de procesos. Universidad Siglo XXI. 30 años innovando en la educación. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. I couldn't stop it now. There's no way to get out. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp, 12 de junio en Argentina. Now 97.9, Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. UrbanaPlayFM.com. Turismo City, paga menos por viajar. Menú Tutti en Hierro Bodegón. Domingo todo incluido por 50.000 pesos. Vermut de bienvenida, charcutería casera, parrilla, vino y postre. De 12 a 17 horas en Fitzroy 1722, Palermo. Reservas por WhatsApp. Seguilos en @hierrobodegón. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy, vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires Ciudad. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Ana, Elsa, Olaf, la familia de Encanto y un invitado muy especial, Stitch. Todos tus amigos de Disney para que celebremos en familia. Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida a Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en BBVA.com.ar. Esta Semana Santa, en vez de viajar, te recomendamos que te quedes en el puerto. Puerto Cristal, Puerto Madero. Urbana Play 104.3. Hey Jude, don't make it bad. UrbanaPlayFM.com. Take a sad song and make it better. Somos la radio que ves. Más que puente, yo ya soy esas barcazas que cruzan a la gente de un lado a otro. Les corto y se ponen de novia, no sé qué pasa. No, te ves. Esa también la quiero escuchar, ¿eh? Estamos buscando amigos en Urbana Play 104.3. Primero, bienvenido, gracias por estar del otro lado. Abrimos claro una nueva sí, hora amigos. Hace 8 minutos, 9 de la noche, 8 minutos. Estamos buscando gente que haya sido puente. Claro, gente que fue puente en su vida. Esta es de mis canciones favoritas en el mundo, ¿eh? Lo dije cuando... Que es linda, me gusta ese... Esa guitarrita eléctrica. Ojo que hoy vota nuestro chat de YouTube. Y lo más importante es que te ganas entradas, tickets especiales para ir a ver a Anaís Castro este domingo en La Tangente. Exacto, mi cielo, exactamente. ¿Cuándo fuiste puente? La primera persona de esta noche es Valeria. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Me alegra. ¿Usted ha sido, un puente? ¿Usted ha sido un puente? Fueron mis amigos los puentes, en este caso. A ver... Porque yo estaba en un grupo de WhatsApp de rock. Y okay. a mí me gustaba un chico que era mucho menor que yo. Y, okay. yo no me animaba a decírselo, éramos amigos. ¿Era el mismo grupo? Era el mismo grupo, sí. Okay. Y éramos amigos hace más de un año, pero a mí me re gustaba y él nada, él era un amigo más. Y mis amigos fueron el puente en un recital para que yo, digamos, me animara. Y ahora hace 7 años estamos juntos. ¡Ah! ¡Me encanta! ¿Y cómo fue la situación en el recital? O sea, ¿cómo que fueron puente? ¿Te fueron como alentando? ¿Te fueron como empujando hacia él? O sea, ¿cómo fue? Claro, porque yo no iba a ir al recital. Okay. No iba a ir porque no tenía plata para la entrada. Y digo, bueno, no, yo no voy a ir. Y él me dice, ¿cómo que no vas a ir? Y no, le digo, no voy porque no tengo plata para la entrada. Claro. Y ahí ellos también le decían, regálame la entrada. Y bueno, entre ellos lo empujaron y bueno, me compré la entrada y ahí fuimos. Él dijo que no iba a ir. Ah. Y después me doy vuelta así en el tumulto de la gente y lo veo. Y le digo, ¿qué haces acá? Me dice, vine acá para estar con vos, y ahí como que... ¡Ay, Dios! Como que todos nos empujaron, y bueno, y ahí está, ahí nació la historia. Esos fueron nuestros puentes. Me encanta, no, mira que, Valeria. Che, qué lindo. Es muy lindo tener un grupo de amigos que vele por tu felicidad. No, y que también se den cuenta que dos personas son compatibles. Re. Y viste, dale, ustedes dos tienen que estar juntos, sí, dale, déjense de joder. Sí. Yo tenía un prejuicio por la edad, él tenía 27, yo tenía 36 en ese momento, y digo, ay, no. A llorar, mami. Y hoy todos felices y contentos. Y hoy estamos juntos, 17 años. Qué hermoso, mi cielo, así me encantó que... tu historia. Te está comiendo un pendejo, ¿eh? Bueno, mi amor, gracias por llamarnos. Estás participando por dos entradas para mi show. Bueno. Y en un ratito decimos quién ganó. Pero ya de movida, yo te agradezco por querer participar y por querer venir el domingo. Sí, yo también quiero ir. Qué hermoso. Gracias, mi amor. Un beso. ¿Qué modo de que ganó? Sí, claro. A ver, hola, Valerio. Vale. Hola, chicos, ¿cómo andas? Me encanta que salió Valeria y ahora Valerio. ¿Viste? ¿Habrá un puente ahí? ¿Habrá un puente? ¿Es en serio ahí? Esto que te llama? ¿Valerio y Valerio? Te lo juro, Valerio y Valerio. Nah, boludo, muy loco. ¿Qué haces, loco? ¿Todo bien? Bienvenido. Bien, hola, ¿cómo andás? Bien, bien. La verdad, los estoy viendo, ¿no? Por televisión. Muy bien. Ahora. Muy bien, va a llegar con delay la imagen. Solamente escucharon por teléfono. Bueno, queremos escuchar tu historia. ¿Cuándo fuiste un puente? Bueno, eran dos personas que, bueno, que se amaban, que se querían con pasión, ¿no? Pero un día, por cosas de la vida, decidieron separarse. Ok. Y como buen amigo, ¿sí? Como buen amigo, bueno, decidí darle una mano, ¿sí? Decidí, como dijo ahí mi amiga, decidí ser un puente. Muy bien, perfecto. ¿Eh? Digo, un amor como este no se puede romper. ¿Y qué hiciste para hacer ese puente? ¿Cómo hiciste? ¿Empezaste a hablar con ellos? O sea, ¿qué onda? Les dediqué una canción. ¿Ah? ¿Qué canción? ¿Qué canción? Una canción de Camilo Sesto. ¿Cuál? Hay una canción que dice... No sé cuándo sufro más... Si amándote o queriéndote olvidar. ¡Qué temón! Qué amargo que es amar sin ser amado. Bueno, hasta ahí nomás porque... Pero qué lindo que canta Valerio, chico. Muy bien. Canta re lindo. Se sí, sube al escenario con Andrés Castro. Acá de casero nomás. Mirá vos. Ajá, y entonces le dijiste cómo escuchen esta canción. Sí. Ahí está. Claro, Valito, claro. ¿Cómo se llama la canción? No con el viento, con el viento a tu favor. Creo que sí. Ahí está. Ok. Cuando sufro más. Ay, temazo. Si amándote. La canta muy bien, chico, Valerio, posta. Ajá, pero entonces, Valerio, sí. Le dedicaste la canción, le dijiste, ustedes son tontos, ¿cómo que se van a dejar? Claro, es que cómo puede ser que nacieron tal para cual por una situación a cualquiera le puede pasar. Entonces los convencí para que tengan un encuentro, una cena, y bueno, y hasta el día de hoy están juntos, felices, y se dan besitos. Y se dan besitos. Gracias a vos, amigo. ¿Y le cantaste la canción o solamente se la mandaste impresa o por WhatsApp? Agarré mi guitarra, agarré el celular, la grabé y después se lo mandé. ¡Ay, qué capo! Sos un divino. No, genio, genio total. Bueno, mi cielo, estás participando por un pack de entradas para el domingo. En un ratito no sé, el chat votará. ¿Cuándo sufro gracias, más? Chicos, un abrazo, muy lindo su programa. Ay, gracias. Eso, Valerio, gracias a ustedes, gracias. Amigos. Se va Valerio, reconcilió a sus amigos con una canción. Y en línea está, en la tercera línea, Gabriela. Hola, Gaby, ¿cómo estás? ¿Gabriela? Hola, Gaby. Hola, estás? Gaby. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, mi amor? Todo. ¿Se corta un poquito? Oh. Gabriel, a ver, aparece. Corta? No, ahí está. Oh. Contanos tu historia, a ver. Dale, de una, por las dudas. ¿Cuándo fuiste a puente? Ahora no vi en este momento. Ay, se escucha mal. Ay, Gaby, escúchame una cosa. Gaby, si estás en la radio, escúchame una cosa. ¿Nos vas a mandar un audio? al 1168611043 y nos vas a contar cuándo fuiste puente para que algo suceda. Te escuchamos muy mal. O si viviste algún puente, pero mándalo al WhatsApp porque quiero escuchar tu historia. Estamos buscando más puentes. En Olvídate de Todo nos puedes llamar al 4775-6688. Tengo un show precioso el domingo, quiero que me acompañen. Y estamos sorteando dos packs de entradas. Solo queremos saber cuándo fuiste puente para que algo suceda. Mira, primer caso, Valeria, los amigos le hicieron de puente, la llevaron a un recital a ella y al otro, no tenían guita para la entrada, que esto que lo otro. Bueno, el chabón apareció y de repente de ese momento son pareja. Ella le lleva casi 10 años, ella tenía dudas de la diferencia de edad, no sé qué, y ellos dijeron, ¿sabes qué? Sí, son el uno para el otro. Y Valerio agarró el celular y reconcilió a dos amigos con una canción, agarró la guitarra, se grabó y claro. Listo. Y ahora estamos buscando más historias. Sí, vamos a ver si sale Gabriel o no, estamos tratando de llamarla porque estaba ahí anotadísima. Y si no, cerramos acá y entras para los dos. Claro, obvio. Para Valerio y para Valeria. 4775-6688 suena el teléfono. A ver, vamos a atender otro. ¿Les parece? 4775-6688. Ahí estamos conectando muy bien. Ahí sale, ahí sale. ¿Tú fuiste puente alguna vez para algo? Yo fui puente. Bueno, a mí me gusta. Yo soy mucho de unir grupos, sí, o unir gente. Yo soy mucho de conectar gente con laburos. Sí, también. Mucho. Sí, sí, sí. De tratar de que alguien encuentre un lugarcito en algún lado. Eso me gusta a mí, viste, como unir. Sí, es verdad. Tú eres un tipo de soluciones. ¿Yo soluciono? Tú eres un tipo de soluciones. O sea, mirá, si uno tiene un problema, sí, y te busca, tú vas a hacer puente para que eso se solucione. Ah, mirá. Sí, tienes, no, buscas a la persona. Yo cada vez estoy más cansado que... igual. De ser eso. De solucionar. Ay, no quieres hacerlo más. No quiero solucionar más los quilombos de nadie. No lo hagas más. Atendemos el teléfono, está Matías. Hola, Mati. Hola, ¿cómo andan? Hola, Mati, muy bien, ¿y tú? Muy bien, estacionando justo porque estaba manejando, así que estoy parándome a un costado. Muy bien, amigo, como corresponde, perfecto. Bueno, te escuchamos. Ahora sí. Bueno, yo trabajo hace varios años con personas con discapacidad. Okay. Y me ha pasado de ser puente muchas veces en ocasiones para pibes o pibas que por primera vez hacían un amigo. Yo soy profe de educación física. Ah, mirá. Y armo espacios, salidas recreativas, y muchas veces ha pasado pibes y pibas que no tenían a nadie y o que nunca los habían invitado a un cumpleaños o que nunca habían podido invitar a nadie a su cumpleaños, y de golpe habilitar un espacio con los apoyos que necesitan los pibes les permite a ellos empezar a socializar y empezar a tener más confianza, sus vínculos, claro. No, eso es un amor. Tremendo, tremendo. O sea, el concepto de ser puente para que alguien tenga su primer amigo me parece un espectáculo total. La verdad que es emocionante. El año pasado me pasó que llegó un chico con una carta y diciendo al otro, Emi, sos mi primer amigo. No. Y a mí me emocionó y fue como, qué, es increíble esto que está pasando. Ay, no, me encantó. Es sos muy hermosa la historia, genio, Matías. No, está buenísimo lo que haces. Y che, ¿y hace cuánto sos profe? Y yo soy profe desde el 2019, hace 7 años. ¿Siempre con estos chicos? No, trabajé primero en escuelas y después, bueno, empecé a trabajar con chicos con discapacidad y vimos con una compañera que es psicomotricista que a los adolescentes les pasaba que se quedaban sin espacio. Los chicos tienen terapias, van a escuelas, claro. Los adolescentes, de golpe, primero que los gustos, los intereses se van bifurcando y claro, los pibes sin discapacidad en general en la adolescencia van teniendo otros gustos y se quedan muy solos. Entonces armamos un espacio que después, si me permiten, les digo el nombre para pasar un poquito. Que, bueno, se llama Grupo Transeo, y que la idea es eso, que los pibes puedan encontrar pares para armar grupo y para armar amigos. Claro. Che, muy bueno esto que hiciste, ¿eh? Es espectacular. Sos un divino. Bueno, me encanta el puente de Matías. Che, y ahora, ¿qué los pibes de qué edad tienen? ¿Qué onda? ¿Qué otros espacios generas? Digo, ¿los llevas a los cumpleaños? Claro, los ¿qué onda? ¿Cómo es eso? Nosotros a veces armamos los cumpleaños, pero en general lo que hacemos es pensar qué les gusta hacer a ellos. Y qué tienen ganas de hacer, no sé, hay grupos que les gusta ir a una fiesta y entonces vamos a alguna fiesta adaptada para personas con discapacidad. Muy bueno. Y hay otros que tienen ganas de salir a comer, entonces vamos a un restaurante, avisamos primero que vamos a ir, vemos el espacio como es, entonces vamos, hacemos la salida con ellos, y claro, entonces ellos gestionan su plata, eligen qué comer. Es, bueno, empezar a darles un poco también esa mano para la independencia, ¿no? O sea, como para la resolución de situaciones libres, cotidianas, claro, que tienen que ver con involucrarse en un grupo o con gestionarse en la vida. Esto que decías, como pagar sus cosas, ir al cine, eso, todo esto. Tal cual, la autonomía. Y además hay algo re importante que se empieza a dar, que no fue nuestro objetivo inicial, pero es que las familias empiezan a armar red también. Entonces, claro, entre las familias, que a veces tener un hijo con discapacidad y trabajar y llevarlo a las terapias es súper costoso, encontrarse con otras familias que están pasando lo mismo es re valioso. Y también me imagino, para una familia, digo, es muy cansador, ¿viste? Porque te tenés que ocupar full time. Claro. Además de tu vida, el trabajo y de seguir manteniendo la casa, digo, sí, tenés que ocuparte de tu pibe ahí que te necesita más que nunca. Claro. Pero está bueno que capaz que confíen en otra familia. Ajá. Justo 21-21, amigo. Justo 21-21. Qué lindo. Hermoso. Cayó para vos. ¿Es para ti? Vamos a respirar profundo, conscientemente. Siempre 21-21 nosotros respiramos, porque en el día parece que uno no respira, se olvida de respirar. Entonces tratamos de hacerlo un poquito más consciente. Que el aire ingrese. Pedimos deseos. Y que ingrese a todo el cuerpo el aire, ¿eh? Ay, Dios 21 mío. Y 21. Hoy pedimos por nuestra amiga Frutillita, que pidió que pidiéramos por ella. Ok. Mati, ¿quieres pedir un deseo? Sí, claro. ¿Cuál? Y que haya muchos más espacios como Grupo Transeo, que te abran más espacios para los pibes con discapacidad. Que así sea. Que así sea, amigo. Qué lindo, Mati. Muy bien. Momento Mavinga. Nos sentimos más limpios y más libres, claro, a partir de este momento. Y se cumplen esos deseos. Bueno, Mati, me encantó tu historia. Y en un ratito les vamos a decir quién se gana las entradas para que el chat participe y pueda votar. Impresionante. Beso, amigo. Gracias por dar estos espacios. Unos genios. Gracias a ti. Matías, Valerio y Valeria salieron al aire. Ustedes van a poder elegir. Valeria, los amigos le hicieron de puente con su novio en un recital. Valerio reconcilió a dos amigos con una canción. Y Matías, que funciona de puente para chicos con discapacidad, para que puedan ganar un poco de autonomía y para que además tengan amigos, sus primeros amigos en la vida. ¿Quiénes votan? Todos los que están en el chat de YouTube. Todos. En este momento subimos una encuesta. Ustedes van a poder votar, amigos. Así que deciden en instantes nada más. Claro. ¿Ok? Sí. Quédense con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Ya venimos, ¿eh? Ya venimos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Mis primeros años fueron con tu abrazo. Las tres niñas quiero yo. Nueva Las Tres Niñas Primeros Años. Para toda la vida. Alimento lácteo fortificado con vitaminas A, D3, C y minerales. Calcio, fósforo, zinc, yodo y selenio. Libre de gluten. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play 104.3. Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. Nos ves. Nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City, paga menos por viajar. Hoy estoy raro. Este año, las cosas se ponen raras. Se abren nuevas puertas, aparecen camellos y parece que nada es gratis en la vida. El 28 de mayo en el Movistar Arena se abre un nuevo portal del Cuarteto de Nos. Últimas entradas a la venta. 6 cuotas sin interés con tarjeta Galicia. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. En modo Volviendo a Casa. Desde las 19 hasta las 22. Urbana Play 104.3. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play, hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Estoy intentando porque estaba viendo un video en TikTok de un chabón que entra a lugares y dice barbaridades. ¿Qué? Entra a una farmacia y dice, ¿te entra mi trozón? No, para no, no. Como que le va y entra, pide cosas raras en locales, tipo entró una quesería y pidió. Ay, no. Y estoy tentado con ese video, me lo vi completo, dura 2 minutos. Mándamelo no, después. No puede ser que me ría con estas boludeces. Sí, es espectacular. Bueno, sí puede ser. Amigos, bienvenidos. 9 de la noche, 25 minutos. Vamos a hablar de lo curioso de tu laburo. Y hoy, atención, vamos a hablar de algo que es muy interesante. Yo creo que en el último tiempo han aparecido una cantidad de cámaras, de las dashcam, que son estas cámaras que van en el parabrisas del auto, la gente que se pone las GoPro, los moteros, los motoqueros que sí. Se ponen arriba en la camarita y van mostrando videos, y nos damos cuenta que es muy importante saber manejar bien. Claro, pero bien, bien. Bien, bien. Claro. Y esto tiene un nombre, se llama manejo defensivo. Y evasivo, amigos. Ok. Claro, y vamos a hablar con un instructor especializado en estas técnicas. Él te enseña a hacer maniobras para defensa y evasión. Estamos con Abel Ratowecki. Corrígeme, Abel, ¿cómo estás? Hola, Abel. Buenas noches, Ratowecki. Ratowecki. Bueno, Abel, muy bien. Si lo dijimos bien. Abel, claro. ¿Qué haces, che? ¿Todo bien? Gracias por el tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno. A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es esto del manejo defensivo y evasivo? No sabía ni que existía no, esto, aprender a manejar de esta manera. Lo que sabía que había, tipo, autoescuelas, nada más. Claro. Hacer un registro. Exactamente. De hecho, la autoescuela es el primer paso para que vos aprendas a mover el vehículo. Y es el paso inicial como para que puedas obtener la licencia. Sí. Después la pregunta es si esa persona que tiene la licencia está en condiciones de afrontar situaciones como un frenado de emergencia con el piso mojado o esquivar a 100 kilómetros por hora algo que está quieto en la ruta, que advertiste a último momento y que tenés claro. que maniobrar. Claro, o sea, vas por la ruta Mar del Plata y te consigues de repente una vaca en el medio, no viste, la vaca no se quita, estaba lloviendo, no te diste cuenta, ¿cómo la esquivas? ¿Estoy en lo correcto? Exactamente, exactamente. Entonces se trata de aprender a dominar el vehículo, no solo anticipar qué es lo próximo que va a suceder para evitar meterte en esas situaciones, sino también saber qué es lo próximo que tenés que hacer para no improvisar sobre todo. Totalmente, está buenísimo. Y creo que una de las cosas más importantes, primero saber qué tipo de auto uno tiene y que uno maneja, ¿no? Como para sacar. Claro. Estamos viendo imágenes, está buenísimo lo que estás haciendo. Justo un Renaultcito, me vuelvo loco. Sí. Está yendo como en marcha atrás, pegás ahí un girito, un trompo y salí rajando. Muy bien. Está buenísimo. Vos estabas hablando ahí, por ejemplo, de la ruta, de un día a día, pero también, digo, hoy mucha inseguridad. Entonces, está bueno saber cómo uno se puede escapar ante una situación. Puede huir. Claro. Bueno, de hecho, justamente la maniobra que están viendo se llama J marcha atrás, que es una combinación de escape marcha atrás en velocidad, a gran velocidad. De hecho, la mayoría de la gente no sabe a cuánto anda a máxima velocidad su vehículo, porque no lo prueba, claro. porque nunca lo practica. O porque no lo necesita. Y la J marcha atrás es esa maniobra que vieron, que además de escapar de marcha atrás, haces un cambio de dirección rápido para escaparte. Y estas son maniobras que parecen como de película, como de Rápido sí. y Furioso, pero que en realidad cualquiera puede aprender y practicar. Bueno, justo te iba a preguntar un poco por todo el tema emocional, psicológico de este curso, porque pienso que como que definitivamente es un curso para personas que capaz no son tan nerviosas, o una persona nerviosa logra controlar los nervios y poder hacer esta maniobra, o una persona que le da miedo manejar, por ejemplo. Bueno, en rigor de verdad, los nervios aparecen a raíz de la falta de conocimiento y de la inseguridad, porque uno no conoce cómo va a reaccionar ni a nivel personal ni a nivel maniobra. Entonces, justamente tener la posibilidad de practicarlo, y más aún con tu vehículo, claro. te da la tranquilidad de que por lo menos sabes cómo reaccionar y qué herramientas tenés. Después, cada escenario y cada situación es diferente. Lo que vos de repente tenés es un montón de herramientas a nivel conductivo que te van a poder permitir decidir cuál es la maniobra más adecuada para la situación. Totalmente. La verdad que es súper interesante. Te hago una pregunta. Digo, ¿hay mejores y peores autos como para hacer maniobras? Y otra pregunta. Estos, si yo, por ejemplo, te contrato a vos, ¿dónde vamos a practicar? ¿Podemos practicar en cualquier lado? ¿Hay un lugar en especial? Bien, es una gran pregunta la del vehículo. Como cada vehículo está diseñado para un segmento distinto y con un fin diferente, no es lo mismo el vehículo que ven en el video, que tal vez una camioneta grande, en donde esa maniobra es mucho más complicada de hacer y mucho más riesgosa, pero sí en la mayoría de los vehículos podés hacer maniobras de esquive y evasivas. Eso por un lado. Por el otro, como este tipo de maniobras necesitan que la gente tenga la posibilidad de equivocarse, porque vos venís a tomar un curso con la premisa de que no sabés, y por supuesto para eso venís. Claro. Y tenés que tener la posibilidad de equivocarte. Equivocarte necesita lugar. Okay. Entonces, nosotros tenemos un espacio en donde justamente tenés mucho lugar, muchas posibilidades de equivocarte, sin que haya la posibilidad de que la equivocación te lleve a un daño. Claro. Entonces, justamente venite con la tranquilidad de que te podés equivocar, que es el lugar para equivocarte, porque vas a tener a alguien al lado, que puede ser yo u otro instructor, que te va a estar acompañando para que bajes el nivel de adrenalina, de nervios, y para que subas el nivel de técnico conductivo. Está buenísimo. Que te sirva a hacer una maniobra más fría. Abel, ¿y cómo funciona? O sea, yo empiezo el curso, ¿cuánto tiempo dura? ¿Es por niveles? ¿Qué es lo primero que se enseña? Exactamente, es por niveles. De hecho, nosotros tenemos 4 niveles en ascenso, en donde cada vez se pone más dificultoso, y lo primero que hacemos es enseñarle a la gente cómo hacer un frenado de emergencia, cómo hacer un frenado con esquive, con piso seco y piso mojado en velocidad. Ok. Y también enseñamos principalmente lo que es la maniobra de marcha atrás, porque normalmente uno va a marcha atrás para salir de un estacionamiento. Claro. Acá vas a tener la posibilidad de probar tu vehículo marcha atrás en velocidad y con esquive. Y a partir de ahí ascendemos los niveles. Para que te des una idea, el último nivel de todos es con una persecución a tiempo real. ¡Uy, re quiero! Muy bueno. Es espectacular, sí, te dan ganas. Pará, y buenísimo. La otra vez me subí a un remis que me llevó, bueno, para San Nicolás, fui para el lado de Expo Agro, justo ahí estaba la exposición esa, y el remisero, un divino, creo que se llama Gabriel, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero me contaba que él durante mucho tiempo, ahora laburaba en una agencia de remises, muy, muy bien vestido, viste, muy un potrazo. Pero digo, estuvo mucho tiempo laburando, tipo con llevando computadoras, okay, materiales de tecnología, una distribuidora se encargaba de manejar estos camiones. Dice que lo intentaron asaltar piratas del asfalto como 6-7 veces. Me dijo. Tremendo. Ya la última vez fui porque me subieron al auto, me amenazaron. Y dice, ¿sabés qué? Nos contaba justo esto. Dice, metí 2 o 3 cursos de este tipo. ¡Qué loco! Para aprender a zafar, para no chocarse a nadie, para no llevarse a nadie puesto y poder salir en una autopista. Para no correr peligro. Para que otra también persona, un tercero, no corra peligro, obviamente. Así que está buenísimo hacer esto. Totalmente, todo aquello que te dé una habilidad conductiva, ya sea a nivel laboral o a nivel personal, porque él sabía lo que transportaba. Pero tal vez ustedes vuelven tarde a su casa, ven algún movimiento extraño, les bloquean el vehículo, y no siempre el manejo defensivo y evasivo va a ser la única respuesta, pero sí les va a dar más alternativas para poder decidir y salir con la mayor seguridad posible. Sí. Claro, son truquitos. Que ponés a hacer marcha atrás, improvisando, y en lugar de escaparte chocas a alguien. Totalmente. Claro. Óyeme, Abel, ¿cómo nace todo esto? ¿Cómo aprendiste tú el manejo defensivo y evasivo? O sea, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? Bueno, en rigor de verdad, todos aquellos que hacemos esto tenemos una gran pasión por lo que es manejar rápido. Sí. Y todos tenemos la conciencia de entender dónde hay que hacerlo, que claramente la calle no es el lugar. Tenés lugares donde hacerlo y donde practicarlo. Tuve la suerte de formar muchos años parte de lo que se llamaba, porque no está mal, la Escuela de Pilotos de Jorge Mar del Río. Ok. Y ahí no solo se daban cursos de introducción a la competición, sino que también se daban este tipo de cursos orientados a gente común, no solamente a seguridad, sino ustedes que son, igual que yo, conductores en la vía pública, que tenían que saber y aprender cómo se hacen estas maniobras. Pasaron los años, yo me abrí mi propia escuela con un grupo de instructores Y justamente tuve la posibilidad de que alguien me enseñara, no fui un autodidacta. Okay. Y la cantidad de años de experiencia me dieron la posibilidad de capacitar a otras personas y transmitir el conocimiento con seguridad en un espacio con seguridad. Está buenísimo, la verdad que sos un genio, Abel. Me encanta. Siempre nos encanta hablar con gente que la tiene clara en su laburo, y en este caso te tocó a vos con lo curioso de tu laburo. Hoy hablamos con instructor de manejo defensivo y evasivo. Aparte, muy 2026, amigo. Siento que sirve para escaparse de cualquier... Me encantó. Aparte, un amigo te dice un comentario, algo que no te gusta, me voy. Claro, te lo enseña Abel Ratoviecki y lo escuchaste en Olvídate de Todo. Muchas gracias, Abel. Te queremos. Gracias por la buena gracias, onda. Gracias, chicos, igualmente, y gracias por el espacio. Un capo. Gracias. Un divino. Ti. Gracias, Abel. Ahí estamos, ¿eh? Está buenísimo, la Ay, verdad chicos, que... chicos, las cosas que existen, las cosas y... que existen y no tenemos ni idea de que existen. No, a veces los tipos de laburo que... Por eso. Mirá vos, él labura eso. No, chicos, esta sección me parece fantástica. Está buenísimo, amiguitos. Sí. Lo curioso de tu laburo. Los domingos tienen dueño en Guillermo Bodegón con el nuevo menú Tutti, un plan full parrilla para disfrutar en familia o con amigos. Incluye vermut de bienvenida, tabla de charcutería de elaboración propia, achuras, carnes de con guarnición también, obvio, postre y media botella de vino por persona. Todo por solo 50.000 pesos de 12 a 17 horas en Fitzroy, 1722-1722 en Palermo, y reservas a través del 11-2501-9277. Y también los puedes seguir en sus redes sociales, @hierrobodegón. Amigos, quédense con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo. A ver. ¡Ay, musiquita! Ay. ¡Más canciones! Ay, me ay, vuelvo loco. Ay, esto es Jamiroquai. Esto es Alright. Música, señor operador. Olvídate de todo. Amigos, 9 de la noche con 40 minutitos. El chat ha votado. A ver. El chat ha decidido. ¿Qué decidió el chat? Claro, porque nosotros estamos regalando entradas para tu show, que es este domingo en La Tangente. Exactamente, dos pares de entradas. Con Uma Germán también, show compartido espectacular. Showzazo, a las 8, abren las puertas. Sí, venden entradas en la puerta y todo eso. Venden entradas en la puerta. O sea que si alguien, no consiguió, no compró, no le gusta comprar por internet, puede comprar la puerta. El domingo estás en tu casa y estás ahí y dices, che, ¿qué hacemos ahora? ¿Vamos un rato? Pleno palermo, amigo, esto es Honduras y Godoy Cruz. Espectacular, yo no sé. Que tú sepas es un éxito. No sé cuál es la dirección, pero bueno, ¿cómo voy a saber la dirección? Sé dónde comprar las entradas y cómo se llama el teatro. En la Honduras y Godoy Cruz, amigos. La Tangente, amigos. En el link de mi perfil están las entradas. Las pueden comprar ahí o también en la puerta. Y muy importante, me preguntaron muchos esto por mi Instagram. ¿Pueden ir menores de edad? Sí, con sus representantes. Perfecto. ¿Pueden ir menores de edad? Es un show para toda la familia. Los niños se divierten muchísimo en mi show. 5637, Honduras 56. 5317. Te amo, Diego. Ahí está. Gracias. No, Joaquín, alguien que lo leyó ahí. Muy bien. Entonces, el chat votó. Es tremendo porque la votación, el que más sacó fue 73% de los votos. Matías. O sea, casi. A la mierda. 100% de los votos por Matías. Amigo, 7 cada 10. Después Valerio con 18. Así que Valerio también se lleva dos entradas. Muy bien. 2 y 2. Les mando un beso gigante. Gracias a los que votaron acá. Y gracias también a los que llamaron para participar y para venir el domingo. Capaz a Valeria. No sé. Si le vas a regalar. Capaz. No sé. Me da cosita que se quede por fuera. Sí, no. Pero bueno, bien. Gracias. Ay, ahora se nos acaba la amistad. ¿Vamos a jugar ahora? Sí, se nos acaba la amistad. No tengo energía para jugar. Ya, entonces. No, te veo. Te veo. Hoy estoy muy cansado, no sé qué me pasa. Bueno, sueñito, mi amor. Me estaré por morir. No, te estás por morir. Eres un ser humano que labura mucho. Igual todo esto se está atajando porque se da cuenta que va a perder. Capaz que no, capaz que saco energía para ganar. Ah, ¿viste cómo se pone? ¿Viste rapidito cómo no se pone? Busque. Amigo. No me busque. Vamos a jugar al yo bingo aquí. Estoy ojeado. Si alguien me quiere sacar el ojeo. El ojeo, no sé cómo se llama. El ojeo. Si alguien me quiere sacar el ojeo. Dios, o sea, ¿qué necesitan? Diego Aníbal Poggi. Ya, eso. ¿Nada todo más? Sí. Buenos Aires. ¿Sabes que a mí me encanta decirte Diego Aníbal? Y me siento como chévere porque soy la única que te dice así. Mira vos, Teresita. A mí me gusta igual, a mí no me molesta. Qué conchuda, Teresita. Mira la Teresita, qué conchuda. Dale, Diego Aníbal. Se divierte con mi nombre. A mí me encanta. ¿Qué te parió? Atención, se viene él, yo bingo aquí, es fácil porque tenemos un cartón cada uno tiene un cartón, acá estamos en el bingo, y en cada uno de los cartones hay diferentes actividades, situaciones. Claro. Tengo yo algunas, Anaís Castro tiene otras. Lo que tenemos que tratar de hacer es ver quién tacha primero el cartón. Exactamente. Nos tienen que llamar. ¿Qué pasa? Yo necesito que en este preciso momento tú agarres tu teléfono y marques. Ahora, 4775-6688. Te tiene que haber pasado la situación en los últimos 7 días. No antes. Perdón. No más para atrás. En la última semana. Te tiene que haber pasado en la última semana hoy ninguno de los dos. Tampoco, Estamos conectados a Arsat. Ay, bueno, para adelante, tú sabes. Ay. Muy bien. La semana pasada, ¿quién ganó? Ganó Dieguito, ¿verdad? Yo gané. Qué raro. Ganó Diego la semana pasada. Yo gané la semana pasada. Rarísimo. Okay. ¿Ganó Diego? Ah, entonces que gane otro hoy. ¿Te gana? Y ya ganó otro. No, bueno. Perdiste. Que gane cualquiera, igual menos Walter. Bueno, atención, escuchame una cosa. Vamos a empezar a buscar. Ustedes nos tienen que llamar si querés que gane Ani, o si querés que gane yo, o si que te pasó en la última semana. ¿Arrancamos? Dale. Yo vengo aquí. Sí. Alguien que haya hecho ring rack esta semana. Oh, y yo estoy buscando a alguien que haya saltado una reja. Alguien que se quedó con... O sea, las llaves se te quedaron adentro de la casa. ¿Y qué tuviste que hacer? Que salta la reja. ¿La tuya o la del vecino? No sé, pero saltaste una reja. ¿Sos chorro? ¿Saltaste una reja? 4775-6688. ¿Sos amante? Ay, bueno, yo... Pará, te estoy ayudando a vos. ¿Sí? Yo estoy buscando a alguien que haya hecho ring raje esta semana. La gente ya no hace ring raje. Yo rehago ring raje. La gente no hace más ring raje. Ahora yo tengo el timbre electrónico que me suena el teléfono celular. ¿Sabés la cantidad de gente que me hace ring raje el fin de semana? No. Digo, la vuelta a un boliche. Alguien que haya saltado una reja. Yo en mi casa en Venezuela saltaba la reja todo el tiempo. Era más fácil a veces saltar la reja. Se me olvidaba la llave del candado, saltaba la reja. 4775-6688. Yo estoy buscando a alguien que haya hecho ring raje esta última semana. Ay, ¿vos? Dios mío. Yo estoy buscando a alguien que haya saltado una reja. ¡Ah! ¿Suena el teléfono? No suena la línea de Ámbrico y está en línea Facundo. Hola, Facundo. ¿Cómo andan, genios? ¿Todo bien? ¿Y tú? Súper bien. Ay, Facundo. Ay, no le entiendo la voz, para qué lado yo está. Yo tampoco sé qué hizo Facundo. ¿Qué hiciste? Sí, me la mandé. Soy grande, pero me la mandé. ¿Qué hiciste? Sí, reenrada. No. ¡Sí! ¡Punto para mí! ¿A dónde? Dale, Dieguito. Me estás jodiendo que hiciste reenraje, amigo. ¿Dónde? Sí, me tenté. No, hombre, Facu. Es que es lindo. Aparte, ahora viste que hay timbres. Antes los timbres eran feos, todos iguales. Ahora hay timbres que tienen lucecita. Claro. Hay timbres que son facheros para hacer un raje. Pero hay unos que tienen cámara, ¿eh? El tema es que uno es grande y capaz que no tenés las gambas para correr. También, y hay cámaras, te miran. Sí. Antes no había cámara. Tremendo. Che, escuchame una cosa. ¿Hiciste. ¿Tocaste un timbre solo o metiste mano entera en una torre? No, mano entera, el portero, son todos los edificios. ¡Nos vivo, tremendo! Te amo. Ay, chico. Te amo, te quiero. Gracias, amigo, por llamar. Bueno, no, hombre. Primera para Dieguito, ¿ok? Muchas gracias. Walter, ese coso que pusiste al final me entró en el pabellón tímpano. Auditivo de una manera. Hizo pling. Pabellón. Bueno. ¡Ay, pará, hijo de puta! No, pará. Verte, amigo. Audiometría me hiciste. ¡Oh, my God! Vamos con la que viene. Sí, alguien que haya comprado pinturas al óleo. Alguien que haya comprado pinturas al óleo. No sé, te vas a hacer. No, pará, ¿por qué? Bueno. Un puto lindo. Estuve pintando al óleo. Escuchame una cosa. Alguien que haya comprado una webcam en la última semana. ¿Sos cerdito? ¿Compraste una webcam? 4775-6688. Alguien que haya comprado pintura al óleo. ¿Empezaste un curso de pintura? De repente encontraste Manolio. Tus dos tatuajes. La mareo. Los dotes artísticos. Ay, estoy buscando a alguien que haya comprado una webcam. Yo estoy buscando a alguien que haya comprado pinturas al óleo. Me gusta. Dale. Yo siento que hay mucha gente que compra webcams. Yo siento que hay un montón de gente que compra pinturas al óleo. No puedo hablar. Ay, no puedo hablar. ¿Viste qué feo se siente? Es tremendo cuando el cerebro se... Atención, está Natalia en línea. Hola, Natalia. Hola, Natalia. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Natalia. ¿Tú? Gracias por llamar. Sí. Bueno, yo tengo una amiga que cura el ojeo, Pochi. Ay, bueno, decile. Ay, curarlo. No tengo plata, bueno. Amiga, mira, es 26 de marzo, no tengo que sea no, gratis. No, le mando tu nombre y ya está. Perfecto, ay, bueno. Perfecto, espectacular. Te debo, no, tenemos entradas acá para el cine. Y así como claro. Ya le diste el ojeado, seguramente... ¿Qué te pasó? ¿Compraste pinturas al óleo? Obviamente para mi sobrina. ¡Ella compró pinturas al óleo! Mi princesa. Tu princesa artista, ¿ves? Qué bonito, me encanta, mi vida. ¿Qué edad tiene? 8. 8 años. ¿Cuándo las compraste? ¡Píntame! La compré ahora cuando cumplió años. ¿Cuándo cumplió años? El sábado. Ahora, en esta semana que comí torta me traje 3 porciones porque me queda lo último. ¿Ya está? En esta semana 3 porciones se quedó lo último, le compró la del óleo a su torta de chocolate, toda rosa, tengo fotitos, si querés te las mando, no hay problema. Te amo. Natalia, te mando un beso, bueno, yo no. Beso, mi cielo. Bueno, gracias. Poshi, sí. mandame beso y decime que me querés porque le voy a mandar mi mensaje a mi amiga. Natalia, te amo con todo mi corazón. Posta, te amo y te quiero. Y gracias por pensar en mí. Gracias, mi amor. Siempre pienso en vos. Oh. Ay, la amo. Siempre pienso en vos. No, para Diego. Te mando aunque un beso. Aunque vos no pienses en mí. Perdón, Natalia, te pido disculpas. Ay. Bueno, yo soy la que llamó por el tema de la... No, ya no digas nada. Un beso. Chao, Nati. Chao. Beso, mi amor. 47756688. La gente no se da cuenta cuando sale con un secreto. Que después lo develan. A ver. Conchale. ¿Vamos 1-1? Vamos 1-1, claro que sí. 1-1 en esta noche. Ah, vamos con la que viene. Yo estoy buscando a alguien que haya... qué difícil. Alguien que haya hecho una grulla de origami. ¡Ay, qué difícil! Vos estás muy de las actividades prácticas. Sí. Yo estoy buscando a alguien que se haya hecho una remera personalizada. Ay, no, yo estoy buscando a alguien que haya hecho una grulla de origami. Ya nadie hace origami. No. ¿Quién hace? Yo estoy buscando a alguien que haya hecho una remera personalizada. ¿Te ploteaste la remera? ¿Te serigrafía? Yo estoy buscando a alguien que haya hecho una grulla de origami. No, yo no lo puedo creer lo que me está pasando, de verdad. ¿No puedes hablar? Estoy quedando dormida. No, para mí estás transitando una, ¿se ve? No, Dios me cuide, me ampare. No, ni pedo. Bueno, te agarran esas cosas, sos del Caribe. Las cosas nos agarran acá, que nosotros estamos todos mal de la cabeza. Estamos buscando a alguien que haya hecho una remera personalizada. Yo estoy buscando. Yo estoy buscando a alguien que haya hecho una grulla de origami. ¿Es tu táctica? Ay, Dios mío, David. David, ¿estás ahí? ¿Cómo andan tanto tiempo? Hola. David, muy bien. ¿Cómo está? Me está matando el teléfono. Mal, mal. ¿Cómo está el filco? Yo, ¿verdad que tú utilizas la grulla de origami para levantar? No, hice una remera. ¿La qué? La grulla, no. ¿Qué hiciste esta semana, los últimos 7 días, amigo? Mandé a diseñar una remera. Era obvio, no sabes ni siquiera cómo se decía la grulla. ¡Sí! ¿Una qué, dijo? ¡Punto para mí! ¡Tomá! Una remera de ciclismo. ¿Qué dice la remera de ciclismo? Dice Pepe Bike, que es mi Instagram. De paso, chivo, Pepe Bike Trainer. Pepe Bike Trainer, escúchame, ¿cuándo hiciste la remera? Antes de ayer, y ayer me mandaron el diseño. Si querés te lo mando, choro. Si querés te lo mando, choro. Está así porque... porque han hecho. No me trates así, porque me diste un abrazo hace 2 años y piquito. Ay, mi amor. ¿Te acordás? ¿Al aire? ¿Dónde? ¡Ay, sí, obvio! Le dimos un abrazo al aire. ¿Acá? ¡Claro! Sí. ¡Ay, los sí! Los primeros oyentes invitados, que con mi pareja, con Gaby, que está al lado mío. Que tu amiga nos hizo un canto. Cantar. No, mi amiga no, mi tu pareja. Tu pareja, claro, tu pareja vino a cantar acá, en el estudio viejo. Así es. ¡Ay, más chévere! Muy bueno. Está bien, te quiero igual. Yo también, los quiero los dos. Muchas gracias, loco. Saludos para la pareja. Besos. Abrazo. Para la pareja, no, para tu pareja. Sí. No estamos pudiendo hablar ninguno de los dos. No, chicos, es terrible lo que nos pasó los últimos 10 minutos. No, ¿querés poner un capítulo del zorro? No, para, falta. Dale, falta. Bueno, vamos con la que viene. Atención, 2-1, voy ganando. No, hoy quiero hablar bien porque estoy ganando. Si Diego acierta la siguiente, gana. Así que esta es mía. Alguien que lo haya clavado un técnico de algo, un técnico electricista, plomero, lo que tú quieras. El técnico te clavó, tú, o sea, le tenías una cita con él, lo llamaste para que te viniera a arreglar algo en la casa, te clavó. No vino. Bueno, qué suerte. Vamos con la que viene. Vamos con la que viene. A ver, alguien que haya tomado un taxi porque el bondi no venía. Uf, a fin de mes medio complicado. Yo. Alguien que haya tomado un taxi porque el bondi no venía. Ay, chicos, alguien que lo haya clavado un técnico. En 4, 7, no. Para que estaba diciendo el teléfono. 4, 7, 7. ¿El teléfono cómo era? 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. No, fue al mismo lado, ¿viste? Lo que acaba de pasar. Tremendo. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. No, habrán hecho una maldición. Hoy olvidaste todo. Para mí nos hicieron un trabajo la última media hora, ¿eh? En un panamá. No, para mí no. Alguien que haya tomado un taxi porque el bondi no venía. 4775-6688. ¿Vos qué estás buscando? Yo estoy buscando a alguien que haya clavado. Está pasando algo y ustedes no se dan cuenta. Yo les juro por Dios que no es a propósito. A ver, alguien que haya tomado un taxi porque el bondi no venía o. Alguien que lo haya clavado a un técnico, que lo haya embarcado. A ver, hola. Hola. Hola, Mati. Matías, sí. ¿Qué hace, Mati? ¿Qué pasó, amigo? Estamos en nuestro peor momento. ¿Qué pasó, Matías? Bueno, a ver, me clavó el plomero. ¿Y te gustó? Chicos, los quiero mucho. La realidad es que la primera vez que estamos en la radio... Para contar que te clavó un plomero, llamaste. Mati, aguante Walter. Ah, bueno, tiene amigos, Walter, ya no lo puedo creer. Mati, te queremos. Gracias, Mati. Chao, gracias. Beso, gracias. Mi amor. No puedo creer. Ay, chicos, tremendo lo que acaba de pasar. ¿Y lo clavó un plomero? No, primera vez que empatamos. ¿Tenemos empate? Tenemos empate. O sea, la persona que llama ahora para uno para el otro no sé si ganar. Uy, no. Ay, re difícil. Alguien que haya prestado una hidrolavadora. Tengo preguntas. Alguien que haya comprado entradas para ver a Anaís Castro el domingo. Llamo yo. No, va. 4775. No puedes llamar tú mismo. ¿Qué? ¿A dónde dicen las no reglas? No te puedes llamar tú mismo. Yo no nunca escuché. No puedes hablar contigo mismo, Diego Aníbal. No estoy llamando, ¿eh? No puedes hacerlo. ¿Radio? Ah, soy yo. No puedes hablar. Mándame al aire. No, me dicen que no, me cortaron. Claro, no puedes jugar. Ay, le escuché la voz a Malena. Alguien que haya prestado una... ¿Puede ser que haya prestado una hidrolavadora o que le hayan prestado una hidrolavadora? No, lee el que dice. Préstamo de hidrolavadora. Alguien que... ¿Cómo se...? Que haya prestado... Alguien que haya prestado una hidrolavadora. Yo estoy buscando a alguien que haya comprado entradas para ver a Anaís Castro el domingo. ¿Pueden llamar a alguno de ustedes? Atención, suena el teléfono. ¿Hola? ¿Hola, Valeria? Sí, hola, ¿cómo andan? Hola, Valeria, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, muy bien. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Ay, bien, mi vida, ¿qué pasó? Bueno, le presté a mi hijo la hidrolavadora y no me la devuelve. ¡Mirá! ¡Gané! Así, sí, todo lo que sí. Le presto no me lo devuelve. Y esa es la historia de la vida de las madres, mi cielo. Es así, nosotros pero le damos claro. Todo. ¿Querés llevarte esto? Llévate, pero me lo vas a traer, sí, te lo voy a traer. Y no te lo trajo. Bueno, la que no aprende ahí sos vos, que le seguís dando. Siempre la culpa de las madres. Sí, siempre la culpa de las madres. Escuchate, mamá, siempre la culpa de las madres. Ay, Dios. Vale, te mandamos el beso más grande, aunque le hiciste ganar. Para ustedes, besos a los dos. Gracias, le hiciste ganar a Anaí, Valerio. Sí, vamos, vamos. Sí, me odia. Ganamos. Me odio, Valerio. Vale, ¿te fuiste? No, estoy acá. Escúchame, Vale, ¿tú de dónde eres? Yo de Capital. De Capital. ¿Y este domingo qué vas a hacer? Me voy a Mar del Plata. ¿Te vas a Mar del Plata, Valeria? Bueno, no pasa nada. Me voy mañana a pasar el fin de Mar del Plata y vuelvo el lunes. Bueno, listo, mi amor, buen viaje. Chao, mi cielo. Bueno, un beso grande, suerte en el recital. Gracias, preciosa. Chao, linda, chao. Chao. Entonces, ¿qué le pusieron al agua? ¿Qué? Está pegando fuerte, ¿eh? Convidan. ¿Qué le pusieron? No, amiga, no estamos fumados. No estamos nada. Se ve que nos cayó el cansancio de golpe. Bueno, ganaste otra vez vos, harto. Harto de este programa, harto de cuando ganan ahí, harto de cuando gana Walter, cuando ganan todos ustedes. Una felicidad hoy. Helado, café especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia, buen pareja, todo eso lo encontrás en Volta, el helado argentino. Gracias, Volta. Gracias, Volta. Pégate una Volta. Por Volta. Muy bien. ¡Nos vamos! ¡Ya poquito! No, nos vamos rapidito. En el control central estuvo. Si venimos a. Venimos arrancando, ¿cómo no? En el control central estuvo el Tano, Switcher Master estuvo Fede Totem, dirección Juan Costa, iluminación estuvo Federico D'Agostino, el graf estuvo Emma Soto, robótica estuvo Adrián Brina y en la producción estuvo Flor, la Pantera Cambre. Claro que sí, en la producción de este programa Joaquín Villanustre junto a Malena, Noel, está Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales y Pau Cuitiño en la técnica. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Y todos ustedes hicimos juntos este programa que se llama Olvídate Todo Mañana. O una horita sola, ¿eh? De 19 a 20. Tiren canciones para el Olvidafter con Multimedia. Y además de eso, quédense para ver la transmisión especial con Mariano Armada y Guido Berkovich. Así es, amiguitos. Chau, los queremos, los amamos. Esto fue Olvídate. De todo. Chau, sí. La clavó un técnico y bueno, estoy casado con el fruto de esa clavada. No, fuerte declaración, amigo. Chau. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Divididos en el Movistar Arena. Sábado 9 de mayo y sábado 4 de julio. La Planadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Nueva papa Saladix. Suena el kanji en el beat. Son la nueva papa frita Saladix. Se te queda el sabor como graffiti en la street. Son la papa Saladix. Tremendo crunch. Nueva Saladix. Ahora Saladix tiene papas. Probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Reviví el sonido de los mejores shows y festivales. Urbana Play Live. Música en vivo. Música en estado real. Un hombre alado extraña la tierra. Urbana Play Live. Viernes. De 22 a 0. Edición Nacional. Con Pauli Echeverría. Domingos de 22 a 0. Música de todo el mundo con Clemente Cancela. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. Turismo City, paga menos por viajar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Acá Dalia Gutman y quiero contarte que vuelvo al Teatro Astros con un show que habla de la vida real como si fuera una comedia. Vas a lograr reírte de tus preocupaciones y vas a salir diciendo, che, pero qué bien me hizo venir. ¿Ah, cuándo? Miércoles 1 y 29 de abril a las 20:30 horas. Toda la info en daliagutman.com.ar. Nos vemos ahí. ¡Cling! Urbana Play 104.3. FM.com. Somos la radio que ves.